Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Hablar de Zelda hasta hace cosa de un año y medio siempre era motivo de jolgorio y buen hacer. Últimamente, hablar de Zelda se convierte en un quiero y no puedo de los que hacen historia. ¿A qué vienen estas palabras ahora que Twilight Princess está en el mercado? ¿A qué vienen estas palabras ahora que todos hemos descubierto que Twilight Princess ha demostrado ser el juegazo que debía ser? Es sencillo, los usuarios de GameCube nos sentimos ninguneados por la gran N. Un juego legítimamente para GameCube, que en principio lo disfrutaríamos una semana más tarde que los usuarios de Wii. ¿Y esto a cuento de qué? No hay que ser especialista en videojuegos para saber que GameCube está muy muerta. Y que Wii, la nueva apuesta de Nintendo, obviamente las ventas le acompañan. Veo hasta lógico y comprensible que Nintendo obvie el lanzamiento de Cube una semana, pero que se cumpla. Muchas tiendas de Barcelona se han quedado sin Twilight Princess y sus usuarios sin jugarlo, por supuesto. Como usuario de Cube, recuerdo con cariño ese maravilloso E3 2004, donde veíamos cabalgar a un Illion sobre una de las monturas más famosas y recordadas de la historia digital, la yegua Epona, hacia una consola de capa caída que solo podían salvar el Resident Evil 4 de Mikami y este de Legend of Zelda. Zelda 2005, Zelda Mature, o como se llamase, no nos importaba. Volví a la leyenda, y por la puerta más grande jamás imaginada, con un diseño artístico al más puro estilo Ocarina of Time. Estamos hablando de un juego donde quien más quien menos se hipeó mucho, o muchísimo. Quien no se sentía hipeado, o no tenía ojos, o sencillamente no le gustaba la saga Zelda. El tiempo va pasando, y llega el E3 2005. Iwata nos enseña una carcasa llamada Revolution. Y en el Tokyo Game Show nos presenta el Wiimote, un tráiler donde de nuevo el hype volvió a florecer en la piel de los usuarios, sobre todo por el final del tráiler, donde el actor japonés de este tráiler interpretaba una lucha con espada y escudo. No cabía duda, era Zelda. Nintendo nos había comprado con un vídeo que no enseñaba nada, absolutamente nada, pero que sentimentalmente nos había tocado la fibra más sensible del jugón actual. Junto a este vídeo, la palabrería de Nintendo aseguraba que no teníamos que temer los usuarios de GameCube. A Reggie Fils-Aim, el presidente de Nintendo of America, se le llenaba la boca al desmentir el posible port a la nueva revolución de Nintendo. Primavera del 2006 estaba cada día más y más cerca, y las imágenes no salían, los vídeos no existían, y los calendarios de Nintendo no marcaban el lanzamiento más esperado para esta consola. Later, later, nos decían desde Inglaterra. El primer retraso en invierno dolió, pero poco comparado con el último que nos esperábamos en primavera. Definitivamente, el juego saldría para una plataforma que en su día solo planteaba preguntas y pocas o ninguna respuesta. Su publicidad se llamaba Tony Chan, Chache, Edu, Marcos, Javi, Pedro, Manuel, Jonathan, Tomás, cada usuario de Nintendo se convirtió en un spot con patas que hablaba de la nueva revolución de Nintendo, de la cual no habíamos visto ni un miserable video en game para esta consola. En el E3 2006, Zelda brilló, pero no en Cube. Nos demostraron las funciones más sorprendentes del Wiimote en Zelda. Maravilloso, ¿dónde está mi GameCube? Semanas pasarían hasta que nos enterásemos de que Zelda Cube llegaba más tarde que la versión de Wii. Lamentablemente, no todos los usuarios de Nintendo se ofendieron, sino que el hype aumentó incluso más, hasta límites insospechados. Y es algo que sencillamente poca gente puede comprender. ¿Hasta tal punto llega el fervor por una compañía? ¿Hasta el punto de no sentirse ofendido con un trato como el que nos han dado? Si algo está claro, es que Nintendo tiene mucha suerte de tener un público a veces tan ciego y a veces tan incoherente. Entre la gente que pensó que el lanzamiento de Zelda Twilight Princess para Wii, la renombrada Wii, sería el mesías de esta consola, otra gente sentía Zelda ser pasto de lanzamiento, poniendo el juego de Cube camuflado con algunas funciones de Wiimote. Esto no era Mario 64. ¿En serio que Zelda se merece ser un juego de lanzamiento? Solo el tiempo lo dirá. Cuando en nuestras manos tengamos el Zelda legítimo para Wii, el que esta consola y sus usuarios se merecen. La distribución del juego de Cube era cada vez más y más problemática, llegando incluso a venderse online en territorio nipón, el mercado más fuerte, detrás de América. Por suerte, en España no ha pasado lo mismo. En España nos hemos encontrado una situación horrible. Algunas zonas de Cataluña, por ejemplo, no han recibido ni una miserable copia del juego. Encima que tenemos que aguantar el chaparrón de spoilers por parte de los usuarios de Wii, algunos usuarios de GameCube han sido tachados de retrasados por parte de sus hipotéticos hermanos mayores. No entraré en el debate de quién es el retrasado, pero llegar al insulto fácil por no compartir consola me parece de muy mal gusto y, sobre todo, ignorante. Hablar del precio de Cube es otro gran despropósito. ¿Nos merecemos pagar el mismo precio por un juego en teoría inferior? La respuesta para Nintendo es un rotundo sí, lo cual significa que el usuario de Nintendo GameCube está pagando a Nintendo para que los usuarios de Wii pesquen de hipotéticos espadazos o apunten con el arco. He aquí la gran N, la protectora del videojuego. Aún estoy buscando el mando de Wii dentro de mi blister. La desgracia está en que muchos usuarios de Cube, a día 19 de diciembre, no hemos vivido la leyenda que representa este juego, y muchos ya han tirado la toalla. La distribuidora no está dando buenas noticias desde arriba, y si queremos este juego legítimamente nuestro, tendremos que recurrir a eBay u otros métodos, le pese a quien le pese. Esto es Arcadia Gamers. Muy buenas noches, bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, día 19 de diciembre del 2006. No tenemos escaleta. bien, bravo. Bueno, no importa. Hoy es un gran día. Hoy vamos a analizar Zelda. Sí. De Wii. Sí. El de Cube no lo tenemos. no lo tenemos. Y por eso ha venido la queja de antes. Porque claro, tiene pelotillas el asunto, ¿eh? Tiene pelotas, tiene pelotas. Bueno, muy buenas noches, Chache. Muy buenas. Delante mío, Edu. Buenas noches. Yo, Tony Chan, que nunca me presento. En esta temporada todavía no me he presentado en ningún momento. ¿Quién será el que habla? Es verdad, ¿eh? ¿Quién será el que habla? En cabina, Javi Kun. Y el Chocobo. Perro de Snake. Hola. Y poca gente más. ¿No? Nadie más. No, nadie más. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Vamos a pasar las Navidades en familia. En familia. Luego ahí sigue estando el Totoro. El Totoro de Cristian. Y el otro bicho, claro. Y Reggie por aquí. Claro. Bueno. Y si empezáramos a presentar personajes, nos daba la una. Claro, claro. Pero tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer análisis de Zelda, tenemos que hacer las noticias, los lanzamientos, dos retroanálisis, el rincón del jugador. Dos retroanálisis. Los dos mails que hemos leído, que hemos recibido, los tenemos. No nos va a dar tiempo. Ya veremos lo que hacemos, pero no, aquí hay que hablarlo como sea. Lo que no va a dar tiempo es esto, exactamente. No vas a estos patrocinadores, nkplayers.com, alcalaymers.com, ojtaggers.com. Hazlo bien. Venga, no te da tiempo, venga. Venga. Vale, pues lo decimos después, pero lo que sí que vamos a decir, 935805251, si queréis intervenir en directo, porque la verdad es que hoy un día, puntero, esto es Arcadia Gamer. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues bueno, lo que nos habíamos dejado, nuestros patrocinadores, nkplayers.com, ojtaggers.com, sectorn.net, arcadiafighters.com, y... ¿Cuál falta? No sé. Bueno, pues el que falta. Bueno, el que falte, que después nos asegura. Fantasymundo.com, joder, claro. Venga. Pues nada, 50 céntimos para el bote. Para el bote. Empieza ya tempranito, ¿eh? Hoy no tenemos quien lo apunte. Bueno, lo apunto yo. Yo lo apunto aquí, venga. Apuntadlo alguno. Tony Chan 1. Tony Chan 1, 0-0. Bueno. Pues empezamos el programa con PlayStation 3, que ya se ha anunciado una hipotética fecha de lanzamiento. Y es que parece que el 3 de marzo del 2007 podría salir esta consola, según unas declaraciones de Phil Harrison, que asegura que la gran actualización que saldrá para PlayStation 3, supongo que como esas actualizaciones del Xbox Live que salen una vez cada 3 meses aproximadamente, será para marzo y tendrá lugar en el lanzamiento europeo de la consola. Se rumorea que esta actualización será el 3 de marzo y que la consola podría salir el 3 de marzo. No es ninguna tontería, porque es una fecha muy fácil de recordar para el jugador, ya que es 3 del 3, sale la PlayStation 3, es un muy comercial. Es un rompecabezas que todo el mundo... 3 del 3. Sí. Oh, ya está. Es una cosa muy fácil de recordar, igual que el Dreamcast salió el 9 de 9 del 99. ¿Sabes? Son cosas que se tienen muy en cuenta a la hora de marketing. Sí. Atacas el punto débil del usuario con información muy fácil de recordar y ya está. Claro. Básicamente. Bien, entonces, poco más que decir, y es que también el SingStar, la versión de SingStar, la SingStar de PS3, también podría actualizarse ese mismo 3 de marzo, es decir, que podría salir ese mismo día. Pero de momento son todos rumores y esperemos que sea cierto. Hasta que no salga algo oficialmente que digan, este día va a salir y punto, sí, no nos lo creeremos. Y aún no nos lo creeremos aún. No, desde luego aún no nos lo creeremos. Hasta que no falte una semana y aún así costará, pero un poco, vale. No, yo sigo pensando que la Play 3 no saldrá en marzo, no me preguntéis por qué, sencillamente no lo creo. No hay que ser tan pesimista tampoco. Yo soy pesimista ya y veo que la historia de PSP se repite, lo que pasó con PSP, yo veo que se repite y miedo en el ambiente y no es optimista, ¿eh? Los distribuidores no son demasiado optimistas con esto. Bien, pues hablemos de PSP. Hablemos de PSP y del fracaso del UMD Video. Pero fracaso es poco. Ah, porque ahora se van a dedicar a poner películas a descargar pagando para poderlas ver en tu PSP. Han hecho un pacto con Amazon, Movie Link y Cinema Now. Cinema Now. Te descargas las pelis en un PC. Paganini. Para después llevártelas a la consola portátil. Bueno, es una manera que tiene Sony para también hacer la competencia a Apple con el iTunes. Uh-huh. Porque esta gente pues está poniendo pelis de Disney para descargar. Oh. Y bueno, pues a ver si consigue ganar un poco de dinero, ¿no? Pero, como lo que han perdido con el UMD, pues... Es que ya esto desde el principio no olía. Pero ¿no crees que esto va a afectar un poco al negocio de los... Un poco, las películas? Un poco, yo creo que va a afectar nulamente, francamente. Yo creo que esto de que... Porque está, la cultura esta de pagar una peli en internet para bajársela no está. O teniendo, sea, pudiendo no pagar. Es que lo tienes a dos clics. Es que es eso, ¿no? Es que lo tienes gratis a tres clics. O sea, ves esa página y... Ahora el emule, uno. Conectas dos. Buscas tres y... Y bajas cuatro. Y después... Bajas otra vez porque la primera es una porno. Sí. Pero te la quedas. Te la quedas. Y luego el ejecutar son dos clics, o sea, seis clics para tener una peli gratis. Claro. Seguro que estos son más de seis. Bueno, esto quizá con el tiempo, oye, cuando las tiendas no existan, los videojuegos se descarguen y todo eso, ¿no? Ese futuro tan lejano. Lejano, pero preocupante, ¿eh? Bueno, sí, esto podría empezar a principios del año que viene, según Sony Pictures Home Entertainment. A ver qué sale. Bueno, al menos no perderán dinero, tú. Ni lo ganarán. Se quedará igual. Bueno, pues... ¿Cuál va a ser el título exclusivo para el lanzamiento europeo de PS3? ¿Cuál? Virtua Fighter 5. ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¿Título? ¡Hala! ¿Pero qué pasa? ¡Es explosivo! ¿Título explosivo? ¡Pum! Joder. Pues bueno, pues el Virtua Fighter 5 que llega. ¡Hala! ¿Pero qué te pasa con el Virtua Fighter 5, chaval? Javikun, tranquilo, que cuando te da por un sonido no paras, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno. Pues sale el 20 de febrero en PlayStation 3 en Estados Unidos. Ah, y aquí, pues... Entonces tan exclusivo no, Ya pensaba que saldría primero en Europa. De lanzamiento. Buah. Bueno, vale. Bueno. Oye, algo es algo. Mejor tener el Virtua Fighter 5 que Ridge Racer. Sí. Fijo que sí. No, seguro. No. Es Virtua Fighter. Virtua Fighter, Virtua claro. Fighter 5. Pues bueno, pues como se supone, el juego será fiel a la recreativa. Es decir... Se moverá como si fuera la Lindenberg. ¿Cómo? Lindenberg. ¿Puede bajarle? Baja el volumen. Por favor, Xavi, saco, baja. ¿Qué? La placa de Sega, la Lindenberg. Sube, por favor. ¿Qué? ¿Se llama así? Sí. Tiene un nombre raro, ¿no se llama Pero Atomic Wave? Cuando se llamaba Naomi o Model. O Atomic Wave. Sí, totalmente. Lindenberg. Bueno, pues será igual, tendrá los 17 personajes... Está el que a Tony Chan tanto le gusta. El Blaze. También conoce al so-called Rey Misterio. Y Eileen. Personaje nuevo. Con el pelito corto, muy guapa. Y bueno, seguirá igual que todos los Virtua Fighter. Es decir, puño, patada, el bloqueo en el sistema de botones. Sencillito, pero a la vez muy complicado. Muy complicado, y muy técnico, táctico y que nadie con sangre española es capaz de llevar. de jugar bien. Y gráficamente muy espectacular. Muy, muy espectacular. Aquellos ¿eh? Que piensan que no evoluciona nada desde Virtua Fighter 4, buf, no buf, saben lo que están diciendo. Buf. Madre mía. Cuando ves a personajes ya casi que sudan o... Sudan luchando, o sea... Pero qué maravilla. Brutal. Pero es que ya no solo eso, los escenarios son impresionantes, las jaulas... O sea, las peleas en jaulas son geniales. O sea... El juego es impresionante, brilla técnicamente, se las ropas, se todo. Se come al de la toda la life. Patatas, con alioli, con de todo lo que quieras. Escenarios, toma escenarios de nueva generación. Personajes de nueva generación. Impresionante es este Virtua Fighter 5. Bueno, pues Sony espera distribuir 2 millones de PS3 durante este año 2006. ¡Qué bueno! Pues no flipas. ¿Por qué no es la cutre noticia esto? Es que no se lo creen ni ellos. Pues bueno, sí, sí, parece ser que el presidente de Sony, Ryoji Tsubachi, que te cagas ya con el nombre, ha declarado en una conferencia que me ha costado mucho disponer del láser azul famoso de PS3 y que no cree que necesiten revisar los objetivos. Es decir, que a finales del 2006 tendremos 2 millones y a finales de marzo 6 millones. Sí, claro. Claro, claro, claro. Bueno, hablemos de Nintendo un ratito, anda. ¿Otra vez Bloody Tears? Sí. Y las que quedan. Hace tiempo que no se escucha. Yo estoy harto del Bloody Tears y es un tema que lo aborrezco. Si lo ponían cada tarde... ¡Qué sorpresa! Me tienes que grabar una sintonía. Esto es muy triste. Ya, pero ya sabes cómo van las cosas en Arcadia Gamer, pero... Claro, claro. ¿Esto es Ardaño a la radio? Pero, a ver, tengo fuentes fiables. Bueno. Bueno. Bueno, a ver. Estaba hablando con el forero. Entonces no es una fuente fiable. Sí. Bueno, perro, ¿qué? Metal Gear Solid 4. ¡Oh! Me gustan esos rumores. Sigue hablando. Sale para 360. Pero, hombre, pero todavía no está confirmado, perrico. No. Habían dicho que no, ¿no? Ha vuelto el tema. Toma un cigarrito, perrito. Gracias. ¿Quieres fuego? No. Me lo entiendo con mis zarpas. Hostia. Ha aprendido. Oh, Dios. Bueno, que sale dentro poco tendrá poderes. Sí, sí. Bueno, ya está. Ya ha salido. Pues. Pero, no está confirmado. Dices cosas que no tienen sentido. Porque es que precisamente hoy decimos una noticia que desmientes, ¿o no? Ah, sí. Sí, es por eso que lo estaba diciendo. A ver, chacho, ¿tú qué sabes? ¿Tiene fuentes fiables acaso? No. Te callas. Chacho. Nos está dejando mal. ¿Nos está dejando mal el perro este? ¡Mamada! No. Vamos a tener que traer a otro personaje de la saga Metal Gear. Que le caiga la 40. Bueno, vale. El gatito Fox. Es un amigo mío. Los tengo que comprar. A puros. A vanos. Bueno, hasta luego. Ahora. ¡Se va a dormir! Aquí me quedo sentado. Y ahí se queda. ¡Qué asco de perro! No, este bueno. Perro es que nos destroza. Bueno, en fin. Pues nada, pues lanzamiento. Vamos a hablar de Nintendo. La lista esta es interminable. O sea, Nintendo DS tiene una pedazo de lista de lanzamientos. Pero solo lo importante, ¿eh? Por supuesto. Vamos aquí a leer, nos tiramos hasta... De esta lista es cuando se salvará. Yo estoy viendo un gurú, no sé lo que es. Esta lista se salvará. 6, 7. Yo he señalado unos pocos así a ojo, ahora, en 30 segundos. A ver si tú miras algunos y me dejo, pero bueno. Para el primer trimestre, ¿vale? Sí. En cuanto a Wii, llegan el más esperado, sin duda, el WarioWare. Sí, sí. El día 12 de enero. Sigo pensando sigo pensando, en, de verdad, o sea, ¿qué le cuesta a las compañías hacer un esfuerzo y sacar el juego una semana antes? Exactamente, no lo entiendo. Sí. Es una cosa que sigo sin entender, y ya pasó con otros juegos, creo recordar hace unos años con un Resident Evil, no me acuerdo cuál, que salió justo en enero. Sí, no me acuerdo cuál. No me acuerdo yo tampoco, pero creo que pasó algo así por el estilo. Creo que fue el 0, el Resident Evil 0. Ah, puede ser. Entonces, no lo entiendo, vamos a ver. Sale el 12 de enero. Vamos a ver, ¿de verdad os acostaba Espera un momento, No es momento chache. ¿De verdad costaba tanto hacer unas horas extras a los trabajadores? Yo qué sé, lo que sea. Os destruyáis cuatro tardes más, unas cuantas horas, las pagamos, pero el juego sale antes de Navidad y se vende. Ya está, es que no es nada momento chache, es algo lógico, porque ves que el siguiente lanzamiento después del 12 de enero ya es el 16 de febrero. Ya está. No lo entiendo. Claro, en Japón sale de lanzamiento, pues perfecto, lo lógico, antes de Navidad, claro, antes de las compras. Es lógico, es que es igual. Muy lógico. Sale el 12 de enero, o sea, Nintendo, no lo entiendo, o sea, ¿qué ha pasado? En fin, dicho. WarioWare, 12 de enero, Exit Truck, el 16 de febrero y Krulimpa, ¡pa! El 23 de febrero. Así a bote pronto, para Wii Mario Party 8 en marzo, Boost Up Move, el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, que ya está saliendo la promoción de PS2 todo el rato en Telecinco en el Estamos Jugando, un espacio que es penoso. ¡Estamos jugando, Nen! Penoso. Presentado por el GTA Aero. Metal Slug Anthology y el Tennis Masters, que lo he leído y me plantea la duda de a ver cómo aprovecha el Wii Mode. A ver, porque puede ser si un juego guay. A ver si supera con creces al minijuego del Wii Sport. Claro. Y ya está. Ya está. Digamos que DDS, Chandler of Mana. Oye, te has dejado el Sonic and the Secret Rings, ¿no, chache? Es verdad. Sale en marzo, pero bueno, da igual, ya ves tú. Pero, sí. Chandler of Mana, otro juego que sale el 12 de enero, no lo entiendo. Igual que el Phoenix Bright, un juego que tiene una tirada impresionante. Impresionante, sí. También sale el 12 de enero, pero bueno. Juegos que pues los usuarios de una de Nintendo DS no podrán pedir para Reyes, o podrán pedir pero vendrán retrasados, cosa que será muy triste. ¿Algún spoiler, chache? Depende. Los Reyes no existen. ¿Qué haces? ¿Qué buscas? Estoy intentando dejar esta hoja. Creo que no lo sabía, Ahora mismo estoy muy cabreado. Voy a seguir el programa como si no hubiera pasado nada. Mario Slam Basketball, 16 de febrero, un poco tarde para los Reyes, ya estarán de vuelta a su casa. Sí. Guilty Gear Dust Strikers. ¿A que no ha salido? Este era el de los no sé cuántos players en pantalla. Uy, sí. Este es el que no podía haber existido. Ese es el tope de guapo. Se lo podían ahorrar. Sí, es tope de guapo. No. Hace salante puño y hace un cameo. Pero hay super. A la gente le gustará. Sí, claro que sí. El juego más esperado actualmente para Nintendo DS, que es el Castlevania, Portrait of Ruin. Y bueno, así a ojo, la verdad es que, excepto un Hello Kitty, que me ha llamado la atención. Es decir, de toda la lista solo se salvan 4. Efectivamente, bueno, otro, el Phoenix Bright, no tengo ni idea de qué es esto, es una Ice Attorney Justice for All. Hombre, también está el Mario vs Donkey Kong, a quien le gustó la segunda parte, luego está también, así a bote pronto, el Rayman Rabbit Rabbids de DS. Y el Theme Park. El Micro Machine sube 4. Y luego hay otro que no es el título definitivo, pero que a mí me impacta. Que se llama Sega Presents Touch Darts. Dardos. Dardos para DS, oh Dios mío. ¿Cómo puedes? Bueno, en fin, vamos a hablar de la consola virtual. Pues bueno, pues la consola virtual se va a recibir 3 nuevos juegos. El cual, uno es de Nintendo, es el juego de tenis. Al precio de 500 puntos. Creo que nadie lo va a comprar de aquí. También de Mega Drive tenemos el Space Harrier. Bueno. Sí, pues 12 falses, pues a 800 puntos. Es decir, 8 euros, ¿no? Más o menos. Son apos, sí. Y el Military Madness de TurboGrafx, pues unos 600 puntos. Decir que he probado la consola virtual, me he descargado un juego y muy bien, ¿eh? ¿Qué juego, chachi? ¿Qué juego? El Sonic de Mega Drive. Ahí, empezando bien. Ha empezado bien, muy bien, ¿eh? Y muy bien todo el sistema, ¿eh? O sea, claro, es triste porque tienes una tarjeta Visa a tu derecha y dices, estás tirando la cama y dices, ¡bah! Desde la cama a comprar, ¡qué fácil suena! Vaya. Voy a comprarme. Dímelo a mí. Voy a comprarme 1000 puntos. Vaya. Bueno. Bueno, ya está. Vamos a hablar del Gears of War. Oh, qué bien. Uy, las hojas. Bueno, Pues Gears of War ha vendido más de 2 millones de copias en menos de 6 semanas. ¡Oh, sí! Eso se puede decir que hay mucha gente que está jugando al Life, al Gears of War. Sí, sí, o sea, es un triunfazo. Es un triunfazo, sí, sí, sí. Una carta bien jugada por parte de Microsoft. Por supuesto, por supuesto. Pues bueno, decir que todo el mundo en Microsoft y Epic está contentísimo, que están muy satisfechos con los resultados logrados y que gracias a este juego ha aumentado un 50% los nuevos registros diarios de Xbox Live. O sea que una es un dato significativo. Además, se nos ha confirmado que van a salir nuevos contenidos gratuitos para Gears of War, pero eso lo dejamos para un poquito más tarde. Bueno, y es que, pues, oye, el Xbox Live es un éxito, ¿no? Porque ya, pues, 1 millón de personas se han podido descargar la demo de los Planet. La multijugador. Uh-huh. Porque vaya tela de juegazo, el 12 de enero... Ambas. ¿Eh? La demo mono y multijugador. Ah, ambas, perdón, vale. No, pues el 12 de enero ya tendremos este título. ¿Qué es esto? Parece One Winged Angel en una lata. Pues sí, One Winged Angel en una lata. Es en una lata. Una lata. Es una lata al trabajar. Venga, va. Todos los días. Bueno, en fin. Uf. Todos los días te tenéis que levantar, Tony. Sí, guau. Sí, wow. Llevo unos días, llevo unos meses ya de levantarme a la una. Buah. A la una de la mañana, como madrugas. Qué campeón estás hecho. Yo hasta las 5 ahí en el live. Después me levanto a la una y digo, guau. ¿Qué diría eso? Ah, que es martes. Si toca radio. En fin, que ambas demos, la monojugador y multijugador, han superado el 1 millón de descargas en la comunidad, pues, de Xbox 360. Bueno, pues el juego ya queda poco para que salga. O sea, digamos que es un poco, ten esto, pruébalo un poquito, que dentro de poco te sacamos la versión. Es lo que tú dices, Tacha, que es incoherente que un título estrella de una consola salga un 12 de enero. Sí. ¿También sale el 12 de enero este? Por supuesto. Es verdad, el juego llega a Europa el 12 de enero, estupendo. Ya se cabrea, ¿ves? Es que es normal, es que para cabrearse. No se entiende, o sea, no. Es que es una fecha incoherente. Alguien me entiende. Estamos jugando con... De verdad que cuando hablemos con alguien de una empresa, de verdad que nos tenemos que acordar de hacerle esta pregunta. Sí, ¿por qué? ¿Qué ventajas tiene sacar un juego después de Reyes? Justo después de Reyes, una semana después. ¿Qué ventajas tiene? Ninguna. Nadie se compra... O sea, es que en enero está la cuesta de enero. ¿Quién tiene un duro en enero? Nadie. No, nadie. Cuando se acerque, llegamos a una de esto, una de, a lo que sea, nos encontramos con un pavo de una empresa, le pegamos un puñetazo y cuando está en el suelo le decimos, ¿qué? ¿Qué ventaja tiene, idiota? ¿Por qué logras? Doki Doki Panic, ¿qué hora es esto? Tony, no grites. Perdón, es que es verdad, es que yo me salgo. Doki Doki Panic, ¿qué tiene que ver ahora? Pues mira, saquen la consola virtual. Nos engañan, como lo saquen el Mario 2. Le damos al más intacto. Como saquen el Mario 2, se van a cagar. Bueno, a ver, que eso, y sale una versión normal y otra edición coleccionista. Van a sacar también mapas adicionales gratuitos durante el 2007. ¡Bah! ¡Bah! ¡Gratuitos! ¡Bah! Castlevania, Megaton, Symphony of the Night. Bueno, ¡Hala! Baja la música, chaval. Baja la música. Di la noticia del año. Castlevania Symphony of the Night para Xbox Live. ¡Bam! Ya puedes subir el... Esto lo llevaba comentando yo desde la temporada del... sí, sí, desde sí. La temporada pasada. Antes del X06. Dije yo, he leído por ahí, he escuchado por ahí que Castlevania Symphony of the Night saldrá en el Alcázar. Y todos decíamos, no, ojalá, no. Pero no, pero confirmado. Pues Koji Igarashi ha dicho, sí, lo sacaré. Oh, y ya es que seguro, porque ha sido una entrevista realizada una revista bastante reciente, y si estaban el compositor y el creador del juego por algo. Y bueno, poca cosa más, o sea, el juego sale para el Live. Ahora, hay otras cosas que destacar, por ejemplo, que Koji Igarashi ha dicho que no se quiere mover de las 2D porque les mola trabajar más en ellas, obviamente. Y si a eso, normal, y si a eso le sumamos que no quiere trabajar, que no le gusta el sistema de Wii, porque no ve realizado un juego de Castlevania en Wii. Yo quiero ser optimista. Yo quiero ser optimista. Porque veremos un Castlevania en 360 o PS3 o Wii 2D y sin funciones de Wii, por favor. Hombre, por supuesto. Sería impresionante. Sí. No, por supuesto no, ojalá. Hombre, como le metan funciones de Wii. Ya, no, no, por supuesto, que eso sería malísimo, vamos. Bueno, a lo mejor nos sorprenden, pero. No. Las no. cosas buenas, déjalas como están. Exactamente. Sí, sí. Castlevania le sienta mal el 3D, aunque lo haga muy bien, le sienta fatal. Fatal, fatal, horrible. Fatal. Así sí, que es una fórmula, esto. Es una fórmula que no es compatible con 3D, así que seguiremos le hablando. Le sienta tan mal como a Zelda el cel shading. ¡Hola! No, no, no, no tanto, no, no tanto. No, loco, no. Bueno, pues hablemos de Gears of War otra vez. Uy. Dentro del bosque. Soy un búho del templo del bosque. Bueno, ahí está. Bueno, pues nada, que Epic ha confirmado que lanzará contenidos gratuitos para Gears of War. Es que no hay mucha más que decir. Así que pasamos a la siguiente noticia. ¡Vale! ¡Notición! El templo del bosque del Twilight es más difícil que este. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Oh. No, yo me alegro, ¿eh? Pero sí, seguro. Estas cosas molan. Pues bueno. Pues sí que Boy Advance, que dentro de poco, dentro de nada, vamos, tendrá el Final Fantasy V para Advance. Mm-hmm. Bien, en marzo. ¡Oh, Dios! Y en marzo ya uno, Dios. Y en marzo sale el Final Fantasy III también para DS. Sí. Y un mes después, más o menos, sale el 6. Sí, y o sea, que dentro de poco pero tenemos aquí. ¿En Europa sale el 6? Sí, el 6? El Chocobo está nervioso. Abril, marzo, abril, ¿no? Ven, que te abraces, Chocobo. No pasa nada. Están por ahí, ¿no? Si este sale el quinto en marzo, el 6, yo lo veo para septiembre, ¿eh? Julio, no, septiembre. Tan largo, no. Julio. Chocobo. Yo lo veo más en mayo, abril, ¿eh? Un mes de diferencia. Fash. A ver, Chocobo, ¿qué le pasa? Está todo nervioso. Es Final Fantasy. Claro, un cigarrito. Toma un cigarro. Chocobo no puede fumar, lo rompe con el pico. A ver. Dame a mí. Toma. Bueno, pues decir que este Final Fantasy V... Chocobo. Tranquilo. Ay. Este Final Fantasy V pues llega con novedades, ¿no? Respecto a la versión de Super NES. Como es el tener nuevas mazmorras o cosas extra, así como dos nuevos trabajos, gladiador y cañonero. ¿Cañonero? ¡Cañonero! Podría ser camionero. Sí, ¿no? Con el dinero. Podrías tener el personaje de Final Fantasy con el Joselito en la radio. Yo lo imagino al club. Con el brazo en la ventana y fumándose un cigarro con aquí con la cinta. Ahora mismo me está viniendo a la cabeza Vincent así. Ah, qué asco. ¿Cómo bajaría la popularidad sería de este personaje? Sería Cid, el sí, conductor del camión. Bueno, Cid sí. Cid porque mola. Cid porque mola. Puto Dios. Sí, Cid. Qué horror. Sí, sí. ¡El show de Edu! ¡Esa ha sido culpa vuestra! Bueno. Pues ya está. Notición, venga, joder, vamos ya. Venga, va, sube. Perro. Pues bien. Venga, sí, Johnny-chan, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Puedo dar la noticia, perro? Sí, por favor. Bueno, dale. La nueva arma roja diza entre Microsoft y Sony se llama Metal Gear Solid 4. Y los rumores apuntan a que una versión de 360 podría salir en... De Metal Gear Solid 4 podría salir en 360, que no al revés. Pero, Konami ha dicho que el juego es exclusivo para PlayStation 3. Tranquilo. Perro, pero que tú eres Sony, el que no sé qué te importa. Vamos, Piti. Vale. Se lo sacaba muy rápido. Sí, sí. Es que no me da tiempo. ¡Uy, este perro! Pero es que tiene unos pulmones que parecen trailers, ¿sabes? Y le pega un calo y se lo acaba. ¿Sabes que el dinero que estamos haciendo con los insultos realmente... ¿Lo estamos gastando en tabaco? ¿Puro? ¿Pues tú sabes lo que cuesta mantener a este perro con tabaco? Sí, sí, ¿eh? Pues entonces el juego se me tengo que esperar a que salga la puta PS3, ¿o qué? Sí. Sí, dicho de una manera más... No mires la moneda que yo no pago. ¿De dónde saco el dinero, capullo? ¡Gilipollas! Y tú no te rías, Duchamp. ¿Qué? ¿Eh? Bueno. Dios, es que... Aquí... Vaya rebotes pilla el perro. Bueno, no se tranquiliza, no se Pues eso, que Konami ha dicho que de momento es exclusivo, que no sé por qué la gente se altera tanto últimamente con los videojuegos, ostras, ya. Es que, a ver, vamos a ver. Uy, momento chache. No, he pensado con el momento chache. Momento chache, no. Pero es que yo creo que salga para 360, fíjate lo que te digo. Pues claro que quiere. Y Konami también. Konami sí quiere. Kojima no. El único que no quiere es Konami. Kojima quiere, claro que sí. Kojima está así, este juego de Sony. No, a ver, o sea, Kojima me parece que eso le da un poquito igual, ¿eh? Yo creo que Kojima quiere hacer un juegazo, sí, y que lo vea todo el mundo. Sí, sí, mirar Metal Gear 2. Sí, pero yo creo que Konami en realidad sí que quiere, porque es que, vamos a ver, o sea, ya no se trata, esto ayer lo comentaba y tal, y la gente decía, pero es que no hay que sacrificar a la PlayStation 3 tan rápido, no, ni mucho menos, o sea, lo que está claro es que PlayStation 3 vale muy cara, la gente tardará en comprarla, y Metal Gear Solid 4 es un juego que vale, va a costar muchísimos millones de dólares. De hecho, le está costando. Lo último, por eso yo creo que Konami quiere sacarlo. Claro, exactamente, lo último que le interesa a Konami es sacarlo en una plataforma que, como aquel que dice, no ha vendido ni un millón de unidades todavía. No. Es lógico, la consola es nueva, es que no se tomen mis palabras a mal. Pero yo creo que es lógico que quiere sacarlo en las dos plataformas, pero según parece, tanto como Kojima como Sony, no les acaba de interesar. O sea, que a ver cómo acaba la situación, y solo espero que esto solo le beneficie al juego. Si el juego no puede salir en 360 por las... ¡Algo que beneficia a todos los jugadores del mundo! No, pero que si el juego se ve dañado por salir en 360, prefiero que se quede en PS3, con sus gráficos, con sus comentarios, con sus vídeos en HD y todo lo que sea. O sea, yo quiero jugar este juego perfecto. Claro. ¡Vámonos! Pues P6 que nadie lo mueve del primer puesto. Bueno, al menos es el de PS2. Sí, también es cierto. A mí me hace mucha gracia. Datos oficiales de ventas de ABS. ADS. ADS, le acertamos a ABS, ¿no? Los datos lo da ADS. ADS. ADS. Bueno, es que le ve los dos pies al gato donde no lo hay. ¿Tú crees que es forma de empezar un programa así? ¿Tú crees, Chache? ¿Tú crees? Bueno, ¿qué pasa con el PES? La lista de ventas, ¿no? De los más vendidos en España, ¿de qué mes? Noviembre. De este mes. Pues, como no, en el top global pues tenemos a Pro Evolution 6. Lógico. Segundo Pokémon Mundo Misterioso. ¡Wow! ¡Wow! Logiquillo. Tercero Brain Training. Lógico. Campaña de publicidad es brutal. Sí. Cuarto Pokémon Mundo Misterioso otra vez. Equipo de rescate roja. GBA. De GBA. Sí, sí. Need for Speed Carbon, el quinto. El sexto Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Lógico. Lógicísimo. Por el nombre que acarrea. Sí, sí, la verdad es que el juego está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Oye. O sea, comparado con el 1. Comparado con el 1 y. Es un mundo, ¿eh? Y fuera la intro fea esa. Sí, pues todo, sí. Todo la intro bien. Es basura en japonés y en americano, o sea, da igual. Todo. La vale que la canción ayuda, ¿no? Pero la intro sigue siendo pastel. En el 7, FIFA 2007. En el 8, Gears of War. En el 9, Los Sims versión mascotas. Y el décimo, Nintendo Dalmata. Que sigue ahí aguantando a saco. Algo más de la lista de ventas, Edu. No, realmente para PC el primero es Los Sims, como toda la vida. De PS2 ya lo hemos dicho, Pro Evolution. De Xbox One tenemos al Half-Life 2 de primero. De GameCube al Metroid Prime 2, lógicamente. He visto Resident Evil 4 en una famosa cadena de venta de videojuegos por 15 euros, de PlayStation 2. ¿Ah? ¿Platino sí, como...? No, de banda negra está 20, ¿eh? Oh, pues me lo voy a pillar. ¿Sabes cuánto vale el de Cube, no? 60. Si sí. Es que tienen un morro que se lo pisan. Sí, sí, o sea, las ediciones Platinum que no son Platinum. Porque ahora, o sea, veo todo el precio Platinum, pero no hay Platinum por ningún lado. Son juegos muy buenos y que a precio 20 euros, 30 Sí, sí, por cierto, Nintendo ya está tardando en anunciar el lanzamiento. Player Choice de Wii. El Player Choice de Wii, que dejarán de banda a los 3 meses. Sí, sí, por supuesto que sí. O que mantendrán, pero solo con juegos de Nintendo. Sí, yo a ver, lo pero que bueno, tengo esperanza es que 360 Microsoft se dé un poco de prisa con esto también, porque sí, ha salido Cameo, ha salido Perfect Dark Zero, pero bueno, ya hace 2 meses de eso, más juegos, ojo, que salgan sí, más. Sí. Hablemos de Okami, el GOTY. Pues bien, hablemos de Okami el GOTY, el otro GOTY. ¿Cuántos GOTYs este año? A ver, GOTYs este año yo considero 3. Este Okami, The Legend of Zelda Twilight Princess. Pero GOTY en territorio PAL, ¿no? No, Japo. ¿Japo? Bueno, todo, o sea, mundial. Con el Final Fantasy 12. Me dejo Castlevania Protector. Mira, lo dejamos. Mira, son muchos. Lo dejamos para el año que viene. Los 3 son Gears of War, este Okami y por supuesto el Twilight Princess y Final Fantasy 12. Lo dejamos para año que viene. ¿Cuántos GOTYs? GOTYs 4 y uno ganará, igual que el Canavaro otra vez. Canavaro. Bueno, pues nada, que ha salido una plataforma para que Capcom recapacite y saque Okami en castellano, porque lo estamos oliendo ya que ya, esto va ya, a salir en inglés ya, como el Killer 7. Así que ya hay una página web para que se cambie al castellano el juego y que podamos apoyar. No tenemos la página web. No la tenemos. Después la damos. Podrá visitar desde aquí. Desde aquí. Pues nada, voy a darle aquí. ¡Uy, no sale! No sale el hipervínculo. Bueno, a ver pues si le sale bien. Porque ya lo consiguieron los fans con el Heroes 5 retrasando su salida, con el lanzamiento de Ico y de Metal Gear Subsistence. Y sí, a ver si lo consiguen, estaría muy bien. A ver si también se puede traducir el Okami. ¡Vamos pues con sí. Japón! ¡Japón! Arcadia Gamers. ¡Viva la Junfiesta! Junfiesta. Pues comentar. Festa. Comentar. Edu. Esta feria. ¿Qué es esta feria, Edu? Digamos que sería un. La explosión entre. Bueno, mezclar manga con videojuegos y anime. Es decir, una burrada. Es como el Tokyo Game Show, pero hecho para todos los públicos, es más como otakus. Sí. Es genial. Aquí se junta, lo organiza la Jump, obviamente. Y la verdad es que se juntan los tres pilares, ¿no? Ese anime, manga y videojuegos. O sea, es un evento. Y que los videojuegos realmente van subiendo cada vez más. Cada vez más. Porque realmente la Jump Fest antiguamente solo se enseñaba por los proyectos más conocidos de anime y manga, ¿no? Por eso es Jump. Sí. Pero claro. Además, MediaStation opina que al ver qué pasa con el Tokyo Game Show y el E3, que se van a convertir en esta especie de feria rara solo para prensa, que este Jump Festa tome el relevo de Tokyo Game Show. La verdad es que podría ser. De lo mostrado, pues puede ser. Sí, a ver. Decir que realmente lo que destaca de esta fiesta fue Square Enix. Sí. Que presentó un montón de productos, enseñando vídeos, por ejemplo, del Crisis Core, Final Fantasy VII, que es una precuela en la cual llevamos a Zack y todos los incidentes que acarrea hasta justo después de. No voy a hacer spoilers. Ajá. Y bueno, pues también enseñó From Mission. Bien. Y una de las cosas más esperadas para todo el mundo, que es un remake del Final Fantasy Tactics para PSP. ¡Oh! ¡Qué gran noticia! No la tenemos. Bueno, da igual, ya. Bueno, pero ya la he dicho. Ya la hemos dicho. Lo presentaron aquí en la Jump Festa. Muy bien que han hecho Square Enix. Si llega a España, mejor. Claro, que no pase como la antigua versión. Sí. Y además en PSP, que quieras que no, también es un puntazo. Tenemos unos magníficos RPGs en DS y otros igual de magníficos en PSP, la verdad. Es que es un puntazo. Dicen que están trabajando la compañía Square Enix en un título. Se pondrán en 2007 a trabajar en un título muy esperado. Kingdom Hearts 3, Final Fantasy 7 Remake. Esperemos que sea lo primero. Porque Final Fantasy 7 yo creo que salga más tarde. Prefiero el siguiente remake. ¿Qué dices? Sí. Pero yo prefiero que no se apañarán tanto. Sí, claro. A lo mejor es alguna cosa relacionada con algún final. No tiene por qué Me acuerdo que hacía poco decían de hacer una película de animación basada en Final 10. Bueno, yo lo que sé es que... En el universo Final 10, bueno, no tiene nada que ver. Repito, bueno, ¿por qué? Bueno, porque hay que ver a Pen Children. No, pero no han dicho yo lo que me están comenzando a callar la boquita es el Final Fantasy Versus 13, ¿eh? Vaya vídeo más maravilloso. Dicen que es in-game. Como sea verdad, estaría muy bien. A ver, pero es lo que creo, ¿no? Xavi, baja la música. Oh. Me he acordado de una cosa que teníamos que decir la semana pasada. ¿Qué serio se han puesto? Y no lo dije. ¿La mierda? El anuncio de Halo 3. Es verdad. No es in-game. Pero vamos a ver, pero si todo el mundo decía que era in-game. Hombre, hasta, es que es lo que te esperan, ¿no? Oscar del Moral dijo que era in-game. Y a los dos días se descubre que no es in-game. ¡Qué dos días! Examinando noticias, hablaban de un nuevo tráiler de Halo 3 desarrollado por una empresa que no tiene nombre. ¿Vale? Que no recuerdo su nombre. Da igual, no lo hace Bungie esto. A ver, tonto del culo. Parece un poco Tom Matamoros. Es que es verdad, pero es que aquí hay que decir todas las cosas malas. Y decimos cosas malas de Nintendo, de Sony y de Microsoft, por supuesto. Y esta vez la ha tocado a Microsoft. ¡Hombre! ¿Dónde va? ¡Hombre! ¡Que se creían! ¿Está mal, yo qué sé? Echar mierda, Microsoft. ¿Dónde, ¿dónde vamos? ¿Un festa? ¿Qué más? Pues, ¿Qué más? Pues la presentación es de juegos relacionados de anime, ¿no? Lógicamente, esto... ¿Está Death Note? Esto va... ¿Está Death Note aquí? Píllate, no. Pero sale en el Jan Superstar, cógetelo. Oh, claro, ¿no? Para luchar, además. Sí. No me digas. Sí. Yo creo que no sé cómo luchar. Y sale el Shinigami. Hombre, claro. En el Doom 1 tú ponías... Lo llamabas de Striker, te salía en la pantalla. ¿Ah, y, sí? Sí. Le dabas a, sí. Qué majo. Le dabas majo al jugador que querías fastidiar, digamos, y el Ryu agarraba al jugador. Ahí ya te lo enseñaré. Ah, tendría que salir Ryu. Salía Ryu, Goku, claro, y Light. Los dos. Es que y el de L, a mí me gusta más L. Claro. Bueno, también había muñeco para L. Claro. L ahí en un superordenador programando. Y... No, muy guapo. ¿Hace el cambio de gesto con los móviles? No. Bueno, no, que... eso me gustó mucho. Bueno, no hablemos. Bueno, pues. Como siempre. ¿Qué haces? Ya, los gestos. Pues bueno, Naruto es el que se llevó todo el mérito casi con un juego para Wii, el Shippuden, que a lo mejor es esto, por esto, que el nombre de la serie se llama Naruto Shippuden. Ya verás. A lo mejor se queda con Naruto solo. Ya verás. Y otro para ese, Shinobu Ryetsuden. Bueno. ¿Este será el guapo ese? Dicen que es una continuación del Naruto. Oh, bueno, pues nada. Bueno. Y que también saldrá para Play 2. Y también pues juegos de la serie Gintama. Sí, que está arrasando en Japón. Es un anime hecho por el creador de Runori Kenshin. Tiene su lógica. Va sobre homúnculos y institutos y cosas así. Homúnculos e institutos. Hablemos de las listas. Vale, pues la lista de juegos. Supongo que no tiene nombre, pero me toca a mí. Sí. Bueno. Pues la lista de juegos tiene una novedad que Tony Chan quiere comentar. Y es... el número 4. ¡Blue Dragon! Que ha vendido más que el de Legend of Zelda Twilight Princess. ¡Saquen el cava! No es la misma semana de lanzamiento. ¡Cava! Me gustaría saber dónde está la semana que viene el Blue Dragon. ¡Cava! ¿No cambias de tema? Bueno, pues primera posición. El Gundam Seed este. Gundam Seed Destiny. Union de Subzaf Plus. ¿Por qué tienen nombres tan largos los nombres japoneses? Da igual, cuando juegues a Super Robot Tyson entenderás todo esto. Sí. Yakuza 2 en segunda posición, también conocido Pokémon. Ryuga Gotoku 2, Pokémon Diamante en DS, en la tercera posición. Cuarta posición, Blue Dragon. Y quinta posición, Pokémon Perla. En el 6, Wii Sport. ¡Qué juegazo! Séptima posición. Nos acompaña la música. En el 7, Kirby's Queen Flam, de Nintendo DS, en el 8, Wii Play. En el 9, Ultimate Stars. Y en el 10, como no, Let's Training. ¿Qué dices? ¿Ha hemos hecho la tontería más grande. Ha quedado bien. Tontería de la semana. Sí, sí, tontería de la semana. 93-580-5251. Por si queréis llamar y eso. No, sí, para reíros un poco. A ver, esta gente de Radio Games, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué piensan? ¿Qué cenan? ¿Sangría? En fin. ¿Bocatas de sangría? Pues sí, amigos. Si no lo sabéis. Sala sangría. Si no os habéis enterado de vodka. Si no os habéis enterado del top 10 de Japón, pues como lo entendería, porque lo hemos hecho muy mal, sí. Pues os vais a Sector N y lo buscáis. ¡Hala! ¡Qué feo! Lista de ventas de consolas. Nintendo DS Elite, 390.000. Toma. ¡Pum! Wii, 85.000. ¡Pum! ¡Pum! PS3, 50.000. ¡Ah! Esto sí que es un para poner un, una bomba de esas. ¡Venga, va, ponla! Xbox 360, 35.000. ¿Por otra vez eso? Ah, no, que nada, has hecho... ¡Pensaba que había sido un ruido! A ver, espera, vamos a repetir. Xbox 360. ¿Los reflejos? ¡Los Xavi! ¡La bomba, la bomba! ¡Qué bomba! Ahora, PlayStation 2, 30.000. ¡Pum! Vale, bueno. ¿Qué quiere? PSP, 28.000. GBA SP... ¿Qué es esto? ¿Una? 1.800. Ah. ¡Uy! 1.800. No me dejo, sí. No me he traído las gafas. Game Boy Micro, 1.555. La Cube, bah, 569. ¿Qué tontería. Y 6 Xbox. ¿Y acumuladas 5 a lo de la derecha? Va, igual. Vámonos fuera. Vámonos ya a hablar de lanzamiento. Vale. Venga. ¡Hala! Lanzamientos. Hay una de lanzamiento. Una de lanzamientos, sí, sí. Que vamos, mira, para Wii tenemos el Goldie Pinball, el Super Fruit Ball, que este juego decir que lo ha hecho una sola persona. Y, el show de Wii de Arcade Gamers. O originales. No sé. Y colegas en el bosque, para Wii, qué juegazo. Yo lo hago con más gracia esto. ¿Sí? Con más gracia lo hago yo. Bueno, pues ahora no, que tenemos poco tiempo, perrito. En PSP tenemos SmackDown vs. Raw 2007. Esperemos que no tenga cargas de 8 minutos como el del 2006. Sí, y en DS tenemos Deep Labyrinth. Se acabó. Vamos con el rincón del jugador. El rincón del jugador. Mejor información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Lo único que hice... ¡Ay! Ajá. No, no, por favor. Bueno. ¡Ah! ¡Chache! ¡Soy culpable! ¡Fuiste tú! No, no ¿qué, creo. ¿Qué? La voz de la conciencia. ¡No! ¡Ah! ¡Joder! Vale, cuando ya, eso es lo que voy a hacer cuando os empecéis a discutir por tonterías estúpidas, ¿vale? ¡No! ¡Discutiremos! Vale. Buena leche. Bueno. El rincón del jugador. Este sábado, día 23 de diciembre, tenemos el campeonato por parejas de Third Strike organizado por Arcadia. Si queréis más información, arcadiafighters.com. Encontraréis allí todas las normas, dirección, cómo llegar y esas cosas tan simpáticas. Decir también que el torneo se hace en Barcelona Tournament Games, es decir, donde psgp.com. Barcelona Tournament Games, donde psgp.com. ¿Todo junto? Sí, psgp.com para saber dónde es. Y poco más, que habrá buenos premios, copitas y eso. Sí. Copitas de beber, dais. No, copitas, no, hombre, de copas, no. De premio. De premio. Claro. Y bueno, y para pasar una tarde. Una tarde. Reunido con gente que sabe jugar a juegos de lucha, si tú eres fan, ven. Y ya. Con un amigo. Con un amigo, jugar en pareja. Es más bonito siempre. Claro. Más reconfortable. Hombre, sí. O no. Imagínate de tres a tu. A tu peor enemigo. O te traes a tu hermana que no sabe jugar al Third Strike por jugar el torneo. En fin, dejemos de divagar y vámonos a la publicidad. Publicidad. A las 2 en punto. Sí. De la noche. Pi, pi, pi. Son las 12. Y después hay que hablar de Zelda. Por fin. El GOTY. Sí. Hablemos de Zelda. Hasta ahora. Thank you.

Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre. Que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! ¡Hola! Hola, ya bueno. Estamos aquí. Hola, de vuelta para analizar Zelda Twilight Princess. ¡Oh, sí! Ahora sí que suena la canción sin que venga nada malo detrás. Bueno, tampoco es malo lo tuyo del principio del programa. Es malo, malísimo. Es una cosa, porque por desgracia, por es una realidad. Por desgracia, no hemos podido saber de primera mano qué diferencias hay entre la versión de Cube y la versión de Wii. Bueno, diremos las que sabemos. Sí, pero que nadie se preocupe, porque al momento que tengamos la copia haremos una pequeña reseña. Por supuesto. No haremos un análisis, pero mínimo, diremos qué menos que eso, porque la verdad es que, a ver, ni Nintendo nos ha facilitado una copia, ni la hemos encontrado en tiendas. De momento, según sabemos, hablando un poco del tema este del de Wii Cube, hay de Zelda Cube, el viernes llegó a Corte Inglés 10 unidades, Corte Inglés de Paseo del Ángel, o Puerta del Ángel. Puerta del Ángel. Puerta del Ángel, allí en Plaza Cataluña, 10 unidades, y en la FNAC de Diagonal, de la Illa, llegaron 15 o por ahí. O sea que la verdad es que cuando uno llega y no encuentra ninguna es normal. Y este lunes se ve que han comenzado a reponer copias en algunos sitios, pero todavía no en mi tienda, por ejemplo. Así que, ¿qué voy a hacer? Se lo tengo reservado ahí. No había juegos para mí. Quiero decir que estaban reservados todos, o sea que muy mal. En todo caso, muy mal. Bueno, vamos a intentar hacer un análisis para que toda aquella persona que tiene el Zelda de Wii, como Javi Kun, y no tiene la Wii, Sí, pues sí, se puede sí, hacer sí, un poquito de... Lo siento, Xavi, lo tenía que decir. Pero es que como eres tan así, pero pobre Xavi. Ya. Eso duele, ¿sabes? Es doloroso. Bueno, pues... ¡A la mierda! ¡A la mierda! Yo también te quiero. O el pobre Josep, que tiene el Wii Play y no tiene la Wii. ¡Qué vaya mierda de lanzamiento de Wii! Vaya, tranquilo, ya. Vaya mierda de lanzamiento de Wii. Ya, ya, pero francamente. Tranquilo. Estamos jugando, ¿ves? Coño. Es que está el Xavi, me da la razón, porque está muy cabreado, está muy cabreado. Está por saltar a la nueva generación. Ese, que sí, Xavi, que sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando por los gráficos de Zelda Twilight Princess, un juego esperadísimo. Por fin ha salido un juego con Zelda, de Zelda con gráficos mature, que Chache, recuerda Ocarina yo, of Time. Yo antes de empezar este análisis te pediría tu opinión. ¿Qué se siente al meter en la bandeja de Wii este juego tan esperado? Por ti sobre todo. Al ponerte en los mandos. ¿No sientes como una pequeña algo? Hombre, lo que siento es unas ganas tremendas. Claro. Ni, ninguna otra cosa. Pero se te escapa la lagrimita, ¿no? Algo épico así. ¡Por fin! ¡Oh! No, no se me escapa la lagrimita. Emoción mucha, sí, porque ya tocaba. Claro. Pero no por otra cosa. El juego Zelda, pues no defrauda, al contrario. Mejora Ocarina of Time. Baja el volumen. Baja el volumen. Repítelo. Mejora a Ocarina of Time. ¿Y Casino Royale? ¿Qué? Mejora a... GoldenEye. Uy, por Dios, como qué año llevamos. Sí, mejora tras mejora. Venga, bien. Sub. Ay, gracias, mira. También va bien esta un poquito como para analizar. Sí. A ver, vamos a ver. Este Zelda, antes de empezar, bajo mi punto de vista, tiene, ya lo he dicho, te lo he comentado, os lo he comentado, ¿no? 60% de Ocarina of Time, 30% de Wind Waker y 10% de A Link to the Past. Para mí es un poco esa mezcla. Uh-huh. Wind Waker radica sobre todo en el motor gráfico. Hablando de los gráficos sobre todo, hay que acordarse que este juego era original para la... el motor gráfico de este juego era el original, era el del Wind Waker. Uh-huh. Y va a salir el Wind Waker 2. Sí, se habló. Se encaminó la situación de nuevo para sacar pues una secuela, entre comillas, de Ocarina of Time, gráficos mature, personajes más mayores, etcétera. Entonces, mucho en el apartado gráfico, sobre todo lo que es los movimientos de Link, muchos dejan un poquito de regusto a Wind Waker. Tanto los movimientos de Link como, sobre todo, los movimientos de los enemigos. ¿En qué sentido? Los movimientos de los enemigos son Wind Waker total. Los que andan, o sea, la reacción al tú golpearles son muy Wind Waker. No, en este juego no puedes quitarles el arma, algo que era absurdo en el Wind Waker porque te duraba una escena hasta sí, que sí, pasabas de pantalla, pero bueno, era algo gracioso entre comillas. Sí. Pero sí que se nota mucho el que este juego tuvo un motor gráfico de Wind Waker. Bueno, pero sí que se ha adaptado perfectamente todo el tema a un juego maduro, ¿no? Que es lo que querían hacer a Aonuma y compañía, Miyamoto supervisando detrás. Era el gran miedo que teníamos muchos fans de esta saga, ¿no? Que Aonuma se hiciera cargo de que tenía que ser el juego sucesor de Ocarina of Time, de Miyamoto. Pero yo la verdad tengo que romper una lanza en favor de Aonuma, porque... Bueno, porque Aonuma lo ha hecho... Bien, vamos a ver. Luego entraré más en detalle, sobre todo en comparación con Majora's Mask y Wind Waker. Pero bien, Aonuma, bueno, parece que te estás empezando a consolidar allá arriba. Ya tocaba. A la tercera va la vencida. De los personajes, lo que he dicho, lo que acabo de decir, ¿no? Los principales de la saga aparecen Zelda y Link. Por supuesto. Veo cara de spoiler. Sí, pero como no voy a spoilear, o lo voy a intentar no spoilear, aparece en Zelda Link, Epona, sí, y más personajes en los cuales se ve el paso del tiempo. Bien. Muy conseguido, por cierto. Muy bello. Epona es genial. Un detalle, una anécdota que quiero comentar, y es que ya sabéis todos que cuando... ¿Qué pasa? Cuando te conviertes en lobo, sabes que puedes hablar con los animales, ¿no? Bueno, pues cuando te conviertes en lobo, puedes hablar con Epona. ¡Ole, ole! ¡Qué gran detalle! Y, oye, pues eso sí que produce un sentimiento de lagrimilla. Ahí sí que me emocioné. Porque dices, estoy hablando con Epona. Joder. Y es guay. Qué guay. No, en serio, qué guay. Sí, sí. Hablando un poquito del diseño de personajes, está muy trabajado, lo hemos podido ver, se ha comentado en ingente cantidad de análisis que ha habido de este juego, ¿no? Que pues todas las los vestidos de la gente están muy con muchos complementos, muy detallado todo, perfecto. Tienen un movimiento bastante suave los personajes, no son movimientos bruscos para nada, o sea, es un juego de gráficamente de GameCube el mejor. De GameCube. Por encima de Resident Evil 4 incluso, chacha. Yo creo que al nivel. Sí. Al nivel de Resident Evil 4. Yo creo que sí. Es otro tipo de juego, siempre. Claro, y en Resident Evil 4 también está el hándicap de hacer un juego que siempre es, digamos, la misma tonalidad, ¿no? Siempre es tonalidades de grises, ¿no? Aquí es un poco el reto un poco más mayor. Claro, claro. Pero sí que gráficamente, sin duda, lo más bonito. Y en el momento también es el más bonito de Wii. Pero bueno, hay algo que sí que se echan falta un poco de Wind Waker, que sí, un poco sería los gestos faciales, ¿no? Sí. Del Link de Wind Waker. Sí que podemos decir que en este caso no se equipara a los a la cara, no es la del Wind Waker, pero que Link sí que consigue transmitir bastante más de lo que lo que puede hacer en las precuelas 3D Mayoras más Ocarina. Bueno, es algo lógico, ¿no? Algo la lógico, mejora, claro, pues claro. Lleva consigo que se pueda aumentar en este sentido. Luego, la gracia también de este juego, el contraste Twilight Light, luz oscuridad, y es que pues está muy diferenciado. Tú cuando estás en una zona Twilight, que bueno, ya veréis por el argumento del juego cuando tendrás que estar en una zona de estas, estás transformado en lobo. Y esto vendría a ser más o menos Link to the Past, ¿verdad? Sí. El 10% de Link to the Past se lo lleva a esto. Es una característica del juego que está presente durante mucho tiempo. Por tanto, joder, me está costando no spoilear. Pero bueno. Si más que has hecho ya, lo que pasa es que ahora no spoilearás al público. Hay que decir que si lo que pretende la versión, la parte Twilight, las zonas Twilight, si lo que pretende es agobiar, lo consigue. Yo tengo que decir sinceramente que en algún momento del juego he estado deseando salir de la zona de la oscuridad, porque me agobia. Es estar como agobiado, encerrado, tener ganas de salir, por lo tanto se consigue un entorno hostil, estás incómodo. Y además con el bicho ese subió encima de ti, ¿no? Midna. Sí. No hablaremos de Midna. Hay que decir que en un mundo también de la oscuridad, aparte de, bueno, es uno también así muy gris, está muy conseguido, aunque el uso que ayudan un poco a compensar la falta de potencial de la consola. Porque abusan un poquito, igual que la cera en Xbox 360 en sus primeros juegos. Verdad. En este es la Twilight Princess. Queda bien, porque no puedes tener una queja. Y dices, que no, qué pasada, o sea, que se están pasando aquí con los efectos de luz. Está bien, porque te mete un poco más en la atmósfera de lo que está sucediendo, pero hay un uso exagerado. En fin, es un comentario más que supongo que podréis disfrutarlo vosotros también cuando juguéis, ¿no? En la zona de la luz, bueno. Ahí sí que hay que rendirse ante la evidencia, ante la grandiosidad de Hyrule, primero. Paisajes inmensos, poca niebla. Y gran profundidad. Mucha profundidad, amplios paisajes. Hyrule ya no es un círculo. Hyrule no es... olvidaros de la Hyrule de Ocarina of Time, no tiene nada que ver. Es otro Hyrule, es otra... A ver, no, me estoy refiriendo a Hyrule, pero quiero referirme a la campiña de Hyrule, ¿vale? La zona donde accedes a los diferentes lugares. Es diferente, es distinto. El terreno es mucho más variado, no es una campiña sin cinturones, ¿cómo se dice en castellano? Sin montes, ¿no? O sea, tiene sus desniveles de terreno, sus ríos, sus accidentes geográficos, está muy chulo, está muy bien. Da gusto coger a Epona, que te la dan desde el principio, y ponerte a cabalgar. Yo todavía no lo he hecho porque pues todavía no me he aburrido. Cuando me aburra, pues supongo que cogeré a Epona y empezaré a dar vueltas por la campiña de Hyrule a ver qué me encuentro. Pero si has cabalgado con Epona, ¿no? Por supuesto. Ah, vale, digo, ostras, pero... Por supuesto, chacho, he cabalgado. ¿Pero cuánto has jugado? No, ya, claro. No he dicho lo contrario. No, pero lo he entendido así. He dicho que no me he puesto a cabalgar. Maldita sea. No me he puesto a cabalgar como loco a ver qué me encuentro, porque no, porque he decidido tirar por lo raso, ¿no? Claro, claro. Entonces, los interiores de las casas son más interactivos que en otros Zelda. Vamos a ver, me explico. Más interactivo que en Wind Waker. del estilo. Ah, bien, bien, bien. Se agradece. Puedes interactuar con más objetos. Bien. Que te sirven sobre todo para ganar rupias, como todos vosotros sabéis, ¿no? Rompiendo jarrones en casas ajenas. Sigue, sí, claro. Sigue sin pasar nada. Hasta que en el Wind Waker te dicen, como lo rompas, te rompo. Eso es un guapísimo. En cuanto a la gama de colores utilizada, pues obviamente es inmensa. En cuanto es muy vistoso el juego, sobre todo en la parte de la luz, en la parte de las sombras, ya lo he explicado, bastante tonos de grises y tal. Claro. Transferencia, paso del día a la noche. Es más largo. El día dura más, la noche dura más. Que no que el día, pero sí que dura más que en anteriores celdas, pero la noche era bastante corta, ¿no? Ahora sí que quizá estás deseando que llegue la noche y tienes que pararte un poquito más. Vas viendo cómo pasa el sol y ves realmente que va lento. Entonces, hay que decir un pequeño comentario. Y es que, bueno, yo he echado en falta, quizá están muy trabajados los efectos del sol. Oye, pero ¿por qué no unos efectos de la luz de la luna? Sí, claro. Pues no. Anda. Y más teniendo en cuenta que una parte importante del juego se centra en un personaje que es un lobo y que cierta relación con la luna tiene. No hay luz de la luna. Es un comentario que digo yo, que se me ha ocurrido cuando estaba aquí apuntando estas cosas. Digo, oye, pues luz de la luna podría haber. Claro. Es un comentario, si te fijas bien, si no, pues tampoco pasa nada. No, claro. Es como disparar al agua. Es interesante también la forma, todavía en el tema del día y noche, del paso del día a la noche. O sea, todo lo que sería ya el anochecer, la verdad es que te consigue meter mucho dentro de la situación. Recuerdo escenas en el desierto, cuando está anocheciendo, y unos tonos lilas que dices... Me gusta, estoy ahora mismo metido muy en el papel. Pues son sensaciones que a veces en algunos juegos son difíciles de conseguir. Y oye, pues chapo, porque no es fácil de conseguir. Lo dicho, si hay algún pero en que ponerle, sobre todo en los espacios amplios, sería la niebla y poca, con diferencia a los primeros vídeos que vimos, sobre todo del mercado de la Ciudadela, había una niebla horrorosa. Oye, chats, ¿el mercado cómo ha quedado al final? Perfecto. Sí, pero ¿se puede interactuar mucho en el mercado y demás? ¿O hablaremos de ello en jugabilidad? O... Luego hablaremos. Vale, perfecto. Pero es que eso prometía, ¿sabes? O sea, hay... La ciudad es, yo diría que 4 veces más grande que el mercado de Ocarina. Oh, bueno, mira, está bien. Pero... ¿El mercado o que toda Hyrule? No, la ciudadela. La ciudadela, o sea, una cosa es el castillo, otra cosa es la ciudadela. La ciudadela es el mercado de... Mercado, el templo del tiempo, ¿no? Y... ¿Sí, no? Sí, en el Ocarina, el templo del tiempo, el mercado. Sí. Y bueno, pues es muy grande. Ahí siguen habiendo muchos edificios, mucha gente con la que interactuar, muchas leyendas, muchas aventuras secundarias que resolver. Y bueno, pues para culminar el tema de gráficos, no sé si algo me dejo de gráficos, pero si eso me lo decís, sería, bueno, el mejor juego de game ahora mismo, sin duda, igual que Resident Evil 4. ¡Sonido! ¡Oh! ¡Sonido! Aquí tenemos a Koji Kondo el leproso. ¡Qué feo es Koji Kondo entrar en el foro del programa para ver una foto de Koji Kondo! Pero es que parece que tenga la lepra en la cara, tío. Antes lo estamos comparando con Uematsu y... ¡Qué va, qué va! Música... Ah, se dijo que iba a ser orquestada. Se dijo que iba a ser igual que Dragon Quest 8, una banda sonora orquestada. Y no lo sé. Pero no lo es. ¿Qué dices? No lo es. ¡Hala! Tiene instrumentos. Tiene instrumentos reales. Pero no es una banda sonora orquestada. Tiene calidad CD. Y sí que podemos disfrutar de los temas típicos de la saga. Bien. Variados, obviamente. Con el mismo leitmotiv. Sigue una línea, sigue el mismo, las mismas canciones. Pero oye, te iba a traer Xavi la canción de la campiña de Hyrule, que siempre varía, porque la verdad es que está muy chula. Yo qué sé, me da la sensación de que el tema es como más maduro también. Es que no sé, estas cosas a través de la música es muy difícil expresarlas, ¿no? No, pero... Pero sí que estás escuchando el tema y dices, vale, este Zelda es otro Zelda, y eso se agradece. En cuanto a sonidos, decir que sabéis que los personajes de Zelda no tienen voz... pero que emiten unos sonidos guturales, como unos gemidos. Gimen. Oye, pero muy bien, ¿eh? Oh, de verdad. O sea, aparte de que incrementan mucho más los personajes que emiten gemidos, otros ni siquiera emiten gemidos, pero aquí hay muchos personajes que hacen ruiditos graciosos. El cartero de Hyrule es para descojonarse. Bien, bien. Yo lo siento, pero cada vez que me llega una carta del cartero de Irul, me río, porque hace un ruido que me hace gracia. Punto pelota. Punto pelota. No tiene más. Vale. Digamos que también cambia en el tema. Es que digamos que el dúo luz-sombra influye en todo. Y también influye en el sonido. Influye en el sonido porque cuando tú estás en el mundo Twilight, pues el sonido es como más enlatado. Uh-huh. Más cerrado. Más cerrado, agobiante. Todo tiende para eso. En fin, siguiendo con sonido para acabar, bueno, los enemigos siguen haciendo sus gemidos típicos de la saga Zelda, ni más ni menos, emitiendo un leve pedo cuando desaparecen. Eso cogido de Wind Waker. Uh-huh. Y pasando a la jugabilidad, vamos a decir, bueno, si me dejo alguna cosa, quiero que me digáis, porque yo... No creo que te dejen nada. No, la verdad. Bueno. Jugabilidad. Vamos a tener más movimientos de Link en este Zelda. Sí, yo querría saber exactamente con el Wiimote las cosas que... Entramos en el tema Wiimote. Yo empezaría, Pat. Empezaría ya. Sí. Vale. Vamos a ver. Con el Wiimote. Punto negro del juego. Punto negro. Puntero. O no puntero. Puntero. Tienes permanentemente en tu pantalla a Navi o no, a una hada. ¿Qué te hace de puntero? Todo el rato. La puedes poner en Wiimote, lo puedes... Es que no me gusta a mí, no lo estoy utilizando. Ya os digo que yo me estoy decantando por no utilizar el puntero. ¿Qué pasa? Con el puntero tú tienes a Navi todo el rato en la pantalla. Y es molesto, sinceramente. A mí me molesta tener a una hada todo el rato en la pantalla. Pero, ¿qué tiene? Que cuando tú tienes que hacer uso del arco, o tienes que hacer uso del tirachinas, pues... tienes que hacer el uso del gancho, entonces el Wiimote se convierte en apuntador en la pantalla. Uh-huh. Con una precisión bastante buena. Sí, no tiene nada que ver con lo que se vio en Madrid. Efectivamente. Eso hay que reconocerlo. Pero claro, el precio de no querer a Navi, como yo, de no querer a una hada en pantalla, es que el cursor, digamos, lo que apunta hacia los enemigos, lo mueves tú con el nunchaco, con el analógico. Entonces, a gusto de la gente va. Yo, con la gente que ha hablado que está jugando al juego, pues prefiere tener a la hada y fliparse con el Wiimote. Yo no. Yo prefiero GameCubeizar el juego. Uh-huh. Y jugar con el nunchaku. En GameCube obviamente se juega con el analógico, se apunta con el analógico. Sí, además seguro, no lo sabemos seguro, pero seguro que sí, que la cámara no es fija. Ah. Eso es un problema gordete, ¿eh? Otro punto a favor de GameCube es que con el C tú puedes variar la cámara. En este juego con el Z te la pones siempre detrás con el Wiimote, con el Z del nunchaku. Decir una cosa que se me escapa de sonido y es el altavoz. Ay, es verdad. Para mí es otro punto, no es negro, pero digamos que se han pasado en el uso del altavoz. Vamos a ver, se han pasado, porque es que utilizan mucho el recurso de utilizar un sonido que pase por el altavoz del Wiimote. En GameCube eso no estará. Claro. O sea que, pues algo bueno. Pero sí, en el altavoz, como sabéis, tenemos en el altavoz. En el Wiimote tenemos un altavoz y pues se usa en demasía. Mucho. Y para mi gusto, pues a veces un poco exagerado el uso y a veces un poco molesto. Pero bueno, porque claro, obviamente la calidad del altavoz no es la misma que la de la tele. Yo tengo una pregunta, Chacha, el Wiimote, ¿tú puedes bajarle el volumen? ¿Del altavoz? Sí. Que yo sepa, no. Entonces, por las noches, por ejemplo... Que yo sepa, no. ¿Tú sabes algo, Xavi? Yo no lo sé. No, pues... No por sé. Yo no lo sé. Si no mucha gente lo ha preguntado. La verdad es que no me he informado. Uh-huh. No sé si puede bajar o no. Yo creo que no. No he encontrado ninguna forma. Pues, estado por las noches es un problemilla, ¿no? Pues sí. Tras estar jugando por la noche con la puerta abierta... Tampoco es tan exagerado. No es, hombre, ya, no pero... es un sonido todo el rato. Pero, por ejemplo... Para pegar con la espada... Wiimote, tú tienes que pagar con la espada. Sí, al pegar con la espada hacía ruido, ¿no? Sí. Estoy seguro. Sí, pero... Hace ruido al pegar con la espada el altavoz del Wiimote. Uf. O sea que en un momento de espadazos interminables, pues sí. Sí, el altavoz no para. Es a eso a lo que me refiero. Es pesado. Llega a ser hasta pesado. En fin, algo más. Wiimote GameCube. Mi opinión, en GameCube el juego ganará. Para los que no estén locos con el tema del apuntar, en GameCube el juego ganará. Yo no lo estoy, yo creo que en GameCube el juego ganará. Ahora, creo que me debería también acostumbrar a lo mejor a probar el juego normal, sí, ¿no? Quizás sí. Pero bueno, pues en ya, fin. Que lo, ya que lo tienes. Te van enseñando lo que yo quería decir a los que aumentan los movimientos de Link. Y es que te irán enseñando movimientos nuevos a realizar en conjunción con el nunchaku y el Wiimote. Y bueno, pues son movimientos, la verdad, que lingana técnicas de combate, no es TQC, pero son técnicas de combate, no sé, me ha venido ahora. Ya, claro, la canción. Pero técnicas de combate para eliminar a enemigos que, pues con el paso del tiempo del juego, pues obviamente serán más duros de pelar. Bueno, explicar cómo con el Wiimote te adaptas, pues al principio es un poco complicado, la verdad. Yo al principio pues estaba un poco, que me encontraba un poco huérfano, porque es obvio, juegas a un Zelda por primera vez, un mando que es desconocido para ti, pero hay una curva de dificultad, de una curva de aprendizaje que hay que superarla, y yo la sitúo en una hora de juego, más o menos. Vamos a hablar de Aonuma y sus aventuras secundarias en esta parte de jugabilidad, porque ya sabemos que Aonuma es especialista, como vimos en Majora's Mask, como vimos en Wind Waker, de incorporar aventuras secundarias en vez de mazmorras, sí. En vez de trama principal, correcto. Trama principal. Y por eso hay que quitarse el sombrero delante de Aonuma, porque pues este Zelda tiene 7 mazmorras, igual que las que tenía Ocarina of Time. Y también tiene grandes aventuras secundarias largas, pesca, bichos, etcétera, tiendas, bichos, recolectar bichos dorados. ¿Eh? ¿Cómo? Ya verás, porque eso va a salvar el culo a más de uno. ¿En qué sentido? Vale. Bueno, te puedo contar, es una aventura secundaria. Vale, hay un personaje que se puede bajar el mando. Le están comentando a Javi Kun que se puede bajar. ¿Quién es nuestro salvador? No lo sabemos. Ah, no nos ha dicho. Salvador Anónimo, pero, gracias. ¿No se lo has preguntado? Salvador Anónimo. ¿Se puede bajar el altavoz? Pues oye, ¿puedes llamar en directo, quien no sea, para explicarnos cómo? Yo es que no lo sé, la verdad es que no me he informado. Me gustaría. Y yo no tengo una Wii. Me gustaría que llamaras otra vez, Salvador Anónimo, y nos lo explicaras. ¡Salvador Anónimo! En fin, que Aonuma. Muy bien, hostia, que ya está bien, que tiene aventuras secundarias este juego y trama principal, genial. Oye, pues no te aburrirás, hay una chica en la ciudadela de Hyrule que se dedica a recolectar bichos dorados. Tú envíaselos y si consigues parejas de hormiga macho, hormiga hembra, te da 100 rupias. Oye, ¿había algo así por el estilo en Wind Waker? En Wind Waker había muchísimas aventuras secundarias, pero muy pesadas. ¿De este estilo? ¿Había algo de recoger Efectivamente, pero no te reportaban rupias. El salón de el Club Minitendo. Ah, es verdad. El Club Minitendo. Sí, pero bueno, mira, llama, gracias. Bueno, ahora estás en directo. A ver si es él. A lo mejor no. A lo mejor no es él. Bueno, Salvador Anónimo. Bueno, hablamos de las mazmorras. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿quién eres? El que decía que se podía bajar el volumen del mando. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¡Identifícate! José. Hola, José. ¿Cómo a ver, estamos? José, ¿cómo se baja el volumen del altavoz del mando? Hay que ver. Hay que ver. Que no lo sepamos. A ver, Tony, déjale hablar. Sí. Es lo que tiene jugar 3 minutos al Zelda. Mira, solo tienes que darle al ¿Qué dice? Botón. ¿Qué dice? Que llevas 3 minutos en el Zelda. Sí, porque te dije unas cosas que me estoy quedando flipado. A ver, dime, por favor. Mira, le das al botón Home y pone configuración del mando. Y simplemente bajas el volumen y punto. Pues no me he dado cuenta, hijo mío. Ya está. O sea, lo siento. Y ahora dime, por favor, ¿en qué te he molestado con mi análisis del Zelda? Sin spoilear, ¿eh? Me tengo que ir, lo siento. Bueno. Dios, ¿qué? Venga. Bueno, un bocas. Otro bocas. Boquillas. Otra boquilla. Bueno, se ha rajado. Bueno. No sé quién habrá jugado menos al Zelda. Bueno. En fin. Esquema de mazmorras, interesante. La mazmorras es una pieza clave de Zelda, ¿no? Vamos a ver. Dificultad de las mazmorras. Bueno, yo creo que ha subido. Uh-huh. Había gente que se podía quejar porque Wind Waker era facilillo. Pero aquí ha subido la dificultad de las mazmorras. Yo creo que ha subido. Oye, aunque hay puzzles muy parecidos. Tenemos los bichitos esos pequeñitos del Wind Waker, los que eran hojitas, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaban? Que eran del árbol. Que eran del árbol Deku, estos bichos tan simpáticos. ¿Que si están? Sí. No. Algo así por el estilo, no. Que eran muy majos. No. Los que hacían ruidito cuando caminabas. Sí, anda y me volaban. No. Bueno, vamos a ver. Mazmorras, sigue el esquema básico: mapa, brújula, llave y el jefe final. Mini jefe y jefe. Mini jefe antes de conseguir el arma o objeto de cada mazmorra, y el jefe final, que en ocasiones es bastante o es más fácil que el mini jefe. En fin, bueno, ya sabéis que en Zelda consiste la cosa, no es los altibajos. Zelda es de Nintendo, no es Square Enix, y los malos finales no se matan a base de paciencia, sino que se matan a base de cogerle el truco. En eso estáis de acuerdo. Sí, sí. En sí, el Square Enix tenéis que tener paciencia. Paciencia. Aquí es, pues hay que tener un poco de ingenio, saber cuál es el truco de cada jefe. Pero bueno, lo que sí que en ese sentido no ha variado, chache. Sigue siendo el mismo, yo qué sé. Normalmente estos tipos de malos siempre tienes que matarlo con el objeto que has cogido en esa mazmorra. No hay ninguna variación en este. No. Yo esperaba alguna variación o algo. No, los puzzles sí que son parecidos, pero mira, te voy a decir una cosa. Para la gente que lleva jugando a muchos años a los Zeldas, habrá puzzles que son nuevos. Y al ser nuevos, hará que te estés descolocado. Bien, que digas, bien, vaya, bien. Esto no me lo sabía yo, esto no se resuelve por el método de toda la vida y ahora estoy descolocado. Ajá. Entonces eso es bueno, es grato, porque te das cuenta de que hay cosas difíciles o que te va a costar un poco más, romperte un poquito más la cabeza, ¿no? Para pasar, y en eso consiste un poco la dificultad de las mazmorras, que duran un poquito más, que Wind Waker, que su eran exageradamente cortos y fáciles. Bueno, eso es bueno. Ya hemos hablado de la acción del puntero. Ventajas y desventajas del puntero. Bueno, en fin, a gustos. Esto sí que de verdad, a los que tenéis la Wii, es mi opinión esta. Y de verdad, hay mucha gente que conozco que juega con puntero, aunque no, para mí no es cómodo. Yo preferiría también el otro control, francamente. La duración del juego son 40 horas. Bueno, no sé, bueno. Me parece que, no sé si lo hemos hablado fuera de antena o fuera de antena, fuera de antena, fuera de antena, ¿no? Pues hay 40 horas de historia principal aproximadamente. Por lo cual a mí me parece mucho tiempo, porque un juego de rol normal ya te dura 40 horas de rol por turno, me refiero. Esto es una acción de rol, un RPG action rol, RPG, ¿no? Y hay que decir una cosa nueva, de que puede parecer una tontería, pero que no es una tontería de las mazmorras. Y es que cuando tú tienes tu saca de rupias llena y abres y te haces las mil y una para buscar aquel cofre que ves en la brújula y que está a tope de lejos y que te va a costar llegar mucho, y tienes tu saca de rupias llena y llegas a ese cofre esperando que sea una pieza de corazón, que por cierto, ya no son 4 sino son 5 para completar un corazón entero. Ah, mira, ya vi raro tu contador de corazones, que te lo iba a preguntar y no lo pregunté, pero lo vi raro. Contador y... de corazones ahora son 5 para conseguir un corazón entero. Uf. Y es que cuando tú llegas a ese cofre esperando, obviamente, una pieza de corazón y es una rupia de 50 o valor 100, uf, pues qué rabia si la tienes llena, se cierra el cofre. Tu bolsa de rupias está llena, no te cabe. Claro, claro, es muy lógico. Gracias a Dios. Es algo que se pero agradece. Si lo hubieran dejado se igual, agradece. No nos habríamos dado ni cuenta, ¿eh? No nos, oye, ¿verdad? ¿Nos habríamos dado cuenta? Yo creo que sí. Yo a mí me daba muchísima rabia hacer las mil y una cosas. Sí. En todos los celdas llegar y es una rupia de 50 y tengo mi saca llena. Ya. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, pasaba, y ahora lo has dicho y me he acordado, pero es algo que no tenía en cuenta. Bueno, ¿sabes? No sé. Hay nuevos objetos, están los típicos arco, ancho, etcétera, etcétera. Pero hay nuevos objetos y ofrecen novedades muy interesantes, de verdad. Bien, bien. Muy interesantes. No voy a decir nada porque esto es muy interesante descubrirlo cada uno por sí mismo. Yo solo voy a decir que el objeto del templo del desierto, templo no, mazmorra del desierto, chapó. Me gusta mucho el objeto ese. Muy divertido, muy divertido. Qué bien, muy divertido. Yo lo que quiero preguntar, chache, los objetos... están, digamos, de alguna manera, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Están estandarizados de otros celdas o son objetos nuevos? ¿Si vienen de otros celdas? Sí. Sí, sí, quiero decir, sí. El arco, el gancho, tirachinas... Ya, hay esos nuevos objetos tienen nuevas funciones, como por ejemplo el arco puedes combinar con bombas o con eso los prismáticos. Lo podías hacer en X Awakening y en el Ocarina, creo que también, ¿no? Pero... en el Link's Awakening seguro. El de Game Boy fijo. Pero, por ejemplo, el gancho también tiene otras funciones. Pero sí que hay objetos nuevos. Sí, y ofrecen novedades muy interesantes. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Un objeto nuevo que he descubierto hace poco. Me ha gustado mucho. Y espero que se utilice mucho. Que a veces Nintendo se olvida de ese objeto, no lo utiliza nunca más. Hasta la mazmorra final. ¡Oh! Las zapatillas de Pegaso. Por ejemplo. ¡Oh! ¿Está? No. Ah, vale. No vale. Lo sé. No me he pasado el juego todavía. ¡Oh! ¡Qué grande sería! Pues supongo que sí. Espero que no. Yo espero que sí, porque eso ayuda. Personajes, importante. Personajes secundarios muy carismáticos. O carismáticos ya. Muy carismático lo dejo para Midna. Personaje misterioso y a la vez carismático. No sabes de qué va este personaje. No sabes de qué va. No sabes qué pie calza. No sabes qué quiere. Bueno, lo vas sabiendo. Obviamente lo voy a spoilear. Pero mola. Bien. Porque tienes a alguien que sin él no puedes seguir adelante. Y no sabes de qué bando está. Se decía mucho en los primeros vídeos, es Ganon, es Ganondorf, pero, bueno, en fin, eso está por ver siempre. Hay otro personaje, Carmen de Mairena. ¿Cómo? Carmen de Mairena. No. Está en Twilight Princess. ¿Qué quieres decir? Se llama Thelma. Ah, ¿cómo? Es Carmen de Mairena, subió a imagen en 3D. Madre mía, pero... Está el hombre del templo de Kakariko. Pero que está a lo final. Está Ilia. En fin, vale la pena un poco descubrir cómo van evolucionando estos personajes a lo largo del juego. Vamos a hablar un poco de la interfaz también. Ya no es la misma. Ya no sabes los objetos que te quedan por descubrir contando los huecos que te faltan en el interfaz. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y de la parte lobo quiero comentar alguna cosa. La parte lobo. Mucha gente un poco escéptica luego la parte del lobo. Porque dices, no es Link, ¿cómo voy a llevar? Control perfecto. Perfecto. O sea, estupendo de la parte del lobo. Tiene una opción que es el sexto sentido. Que puede, pues, oler diferentes. O ver una cosa, unas cosas que tú como humano no puedes ver. Y la verdad, pues está muy conseguido todo el tema del lobo, la verdad. La primera transformación del juego de hombre a lobo es horrorosa, como pudimos ver en el tráiler. Pero luego estas transformaciones ya no se volverán a ver. Y bueno, para la gente que se preocupa mucho por tener que patear a Hyrule de un lado a otro, si quieres ir de la montaña de la muerte al lago Ilia, los teletransportes vuelven a estar. No os preocupéis. Hay otro tipo de teletransportes que... ya descubriréis, pero que, bueno, se activan mediante Midna. La parte del lobo tiene muchos secretos que no quiero desvelar porque como es algo relativamente nuevo en este Zelda, que no se ha descubierto, pues quiero, me gustaría que lo vierais vosotros y cuando lo tengamos más gente lo comentáis. Pero vale la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, genial. La parte del lobo no tiene ningún desperdicio, ninguno, ninguno. Ah, última parte, argumento. No vamos a entrar mucho en detalles. Pero es un argumento más oscuro, está más trabajado, algo que se echaba en falta, porque si algún pero tenía Ocarina of Time, pero no, era un argumento insulso. Más bien pobre, ¿no? Pobre. Pobre, pero... Pobre. Me gusta. Está este argumento más trabajado. O sea, tiene giros. Tiene giros, cosas que no te esperas que ocurran. Sí que es cierto que vuelve a repetirse el esquema de 3 mazmorras, pasa algo, otras 4 mazmorras. Pero es que eso ya está en clásico. Pero no es... No es bueno seguir con ello. No es lo mismo. Uh-huh. Digamos que se podría tratar de que son 3 mazmorras por coincidencia, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, se agradece un argumento con más suspense del juego. La verdad es que pues el ambiente lo provoca también, ¿no? Personajes misteriosos como Midna, ya hemos hablado. Y lo dicho, pues el esquema se mantiene de 3 mazmorras y 4 mazmorras. Y el argumento en sí, en general, del juego. Zelda y Link empieza en su pueblo natal. El principio del juego puede parecer un poco Kingdom Hearts, no os asustéis. Puede parecerlo. O sea, tardas un poquito en meterte en materia. Sus 3 horas. Hola, sobre todo si te pones a pescar como si estuvieras pescando en Ocarina of Time y no pescas igual. ¿Eh? Ya me pasó. Ya. Porque no es lo mismo pescar con Sedal que pescar con... Yo no entiendo de pesca, debería llamar un compañero nuestro que es aficionado a la pesca. Pero yo, la verdad es que no sabía pescar con la caña esta y me tiré una hora intentando pescar un pez. Bueno. Y yo sin avanzar en el juego porque no sabía pescar. Porque al principio tienes que pescar. Es un principio un poco lento. Sé lo que sientes, me pasó con el cameo o algo así. Pero cuando empieza la acción no para, ¿eh? No os tenéis que preocupar. Eso es un no paras. Por lo tanto, ya resumiendo. Argumento, sonido, jugabilidad, duración, gráficos. Antes de la nota... ¿Ha valido la pena la espera, Chache? ¿Ha valido la pena? Esta es la gran pregunta. Es la pregunta del millón. Pues no. No, sí que ha valido. ¡Ah! ¿Por qué? Porque... Ha salido juegazo. Las expectativas estaban en un juego que supera a Ocarina of Time y supera a Ocarina of Time jugablemente. Bien. Sobre todo la parte jugable, ¿no? Porque es lo que puede ofrecer, es que más una consola nueva y sobre todo una consola del talante de Wii que básicamente se basa en la jugabilidad. Sobre todo talante. Talante, de zapatero, de ZP. Sí, ¿eh? Sí. Pues lo supera. No, pero también se agradece y, a ver, se alegra, ¿no? Nos alegramos de que por fin, después de casi 10 años... Sí, yo creo que sí, y además quiero decir que la versión de GameCube va a ser mejor que la de Wii. A ver si la semana que viene podemos decir yo algo. Yo creo que sí. Eso esperemos. Pues bueno... La nota 9,5. ¿Por qué no el 10? Porque ha salido porque muy tarde. Nintenderos... Muy tarde, chache. Muy, muy tarde. Primero porque ha salido muy tarde y está desfasado. Sí, este juego está desfasado. Es feo, pero este juego el año pasado habría sido el juego número uno. Segundo, porque seguro. Es totalmente. Y lo siento porque hay que mantener las tradiciones, pero todavía no me cabe en la cabeza que un juego de la talla de Zelda no tenga voces. No, sí, por muy clásico. Por mucho que sea. Diga Miyamoto que no se le ponen voces a Link para que tú te sientas el personaje. No, eso no. Es una mongolada, no. Con o sea, perdón, porque no. Es una tontería. El ejemplo perfecto yo lo tengo en Dragon Quest. Por ejemplo. Sí, no habla, pero es que es mongolo ese tío. O sea, hace unas cosas horribles, así que no, esto no puede pasar. 9,5 Twilight Princess, sí, un juego esperado por todos, por fin en nuestras manos, y esperando que salga para Cube. Que después es horrible la situación que se está viviendo, pero no importa. La versión de Wii es impresionante y ha valido la pena. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Pues bueno, ha vuelto a pasar lo mismo de la semana pasada. Sí, sí, nos quedamos cortos de tiempo. Se nos quedamos cortos de tiempo, pero como prometimos, haremos ni que sea un retroanálisis. Ni que sea. Ni que sea uno. Ni que sea uno. Hablaremos esta semana de Donkey Kong Country. Tiri. Mira. Se podría acercar. Mira. Ya sabemos que tocaba Sonic por inercia, pero bueno, igual, mira, la semana que viene, incluso cambiarlo por el de Mega Drive, ya que ha salido en Wii. La sí. Virtual Console, pues también estaría. ¡Hola, chat! Quería buscar los mails que nos los habíamos dejado. La ¿sí? Mesa. ¿Dónde estaban los mails? Pues nada. La mesa de Xavi. Claro que sí. Pues, Donkey Kong Country, Edu. Juegazo de Rare. Juegazo de Rare. De esos que hacían época. De esos que salieron hace. Que fue un bombazo para Super Nintendo, lo que es gráficamente, sobre todo. Nadie se esperaba encontrarse eso. Y bueno, nos encontramos con la historia de Donkey. Y Donkey Junior, ojo. Donkey Junior y sus amigos del pueblo. ¿Del pueblo? Sí. Banana Team. Banana Team. Que casualmente, pues, un grupo, pues, le robaron las bananas. Por culpa de Diddy. Se quedó dormido el pobre. Y mira, pues pasa lo que pasa. Di. Entonces, pues. Comienza el jefe mono le dice: oye, Diddy, Donkey. Venga, trae la banana. Y además, el jefe mono decir que es el Donkey Kong que raptó en su día a la princesa. No era Peach, no era Peach. Bueno, la primera parienta del Mario. ¡Hala! Es verdad. ¿Ah? Es verdad. Pues sí. Tiraba barriles. Sí, ¿de qué iría esos barriles? De alcohol, por supuesto. Pues bueno, pues nos encontramos Donkey Kong Country, un juego de plataformas de la época, es decir. De la época, pero que ya atinaba. Época moderna. Al futuro, ya miraba gráficamente y jugablemente, sobre todo al nuevo estilo de que iban a ser las plataformas a partir de ahora. Sí, la verdad es que sí. Además, unos gráficos totalmente revolucionarios para la época. Nadie le hacía sombra con esos gráficos, no. Excepto la propia Rare con su otro Killer Instinct. Y la verdad es que era un juego que se desarrollaba con dos personajes a la vez en pantalla, con Donkey y con Diddy. Podíamos alternar el orden de los jugadores, de los personajes. Y pues básicamente el objetivo era conseguir bananas para conseguir puntos, ir pasando pantalla tras pantalla por un mapa de selección de pantallas y llegar al final del juego, por supuesto. Como es un juego de plataformas normal y corriente. ¿Qué cantas? ¿Donkey Kong? Donkey Kong Country. Ya, pero ya, no, obviamente no tengo yo el potencial de una Game Boy o de una Super Nintendo, pero oye. No, desde luego. Bueno, también nos encontramos con ayudas. por ejemplo, Rinoceronte, los Strikers, que nos ayudaban mucho. Por ejemplo, quien no, la primera pantalla, pasársela en 10 segundos con el Rinoceronte a toda flecha. Edu, pues, ¿qué monstruo, qué enemigo odiabas tú más de Donkey Kong? Te lo digo el mío, la abeja. La abeja. ¿Cómo lo odiaba? ¡Oh! ¡Era odiosa la abeja! ¡Qué asco de horror! ¡Qué asco es! ¡Estaba ahí! Y cuando veías que unas que estaban que no se movían, había unas que se movían para arriba y para abajo. ¡Qué odio! ¡Qué odio! Te pegabas el tan bombazo con el cañón y te topabas contra ¡Qué asco! Aunque a mí me gustaba también. Era difícil y yo. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y la mejor pantalla cuál crees, Copy? ¿Cuál sería? A mí, yo tengo especial predilección por las fases de nieve. Yo por las pantallas del barco pirata. Me encantaban. También. Sí, sí, sí. A mí la de la... Sí, sí, sí, a mí la industria. También. Uh-huh. La industria ya es al final. La pantalla de... ¿Cómo se llamaba? Perdona, ¿cómo se llamaba el enemigo? King Carol. Eso. Genial. A mí me hacía gracia la pantalla, ¿sabes? Sí, señor. Que le daba Salón y a Love. Se encendían las luces y si se encendían las luces los enemigos no atacaban. Sí. Tenías que esperar el minuto para ir pasando rápidamente cuando volvías a intentar darle. Qué bueno. Un juego muy conseguido. Muy conseguido, una obra maestra de Rare, un juegazo solo superado totalmente. Por sus secuelas. Sí, por supuesto. Secuelas Donkey Kong Country 2 y 3. Vale. Porque no hablamos de 4. No, queremos llegar ahí. No, ya hablaremos 10 años, dentro de 10 o 15 años. No. ¿Vamos a hablar de Sonic? No nos va a dar. Ah, que solo hablamos del Donkey Kong. Es que como he ido a buscar los papeles, claro, no me he enterado. Es que queríamos dedicarle un poquito de tiempo aquí a Donkey Kong. Y vale. Mejor hablamos de Sonic la semana que viene con más calma. Vale. Y podríamos incluso empalmar y hablar también del Sonic de Mega Drive, ya que está en la Virtual Console. Sí. Y hablar de las diferencias entre Game Gear y Mega Drive. ¡Qué desastre! Es que no hay tiempo. Kifarem. Oye, hablamos más de Donkey Kong, que quedan 8 minutillos todavía. Pero hay que contestar los mails. ¡Ah, verdad! Claro. ¿Qué nota le damos a Donkey Kong Country? Sobre 4 5. Y medio. 4 y medio. Por 4 supuesto. Y medio sobre 5. ¿Qué no. coño? 5. Venga. ¡Hala! 5 tampoco. 4,8. Venga. Vamos a leer mails. Arcadia Gamer. Bueno. Ya está. Hola chicos, soy Alan. Hola Alan. Buenas. Ya he leído en el foro que vais a hablar del Zelda para las dos plataformas, Wii y GameCube. Como le pedí a Tony-chan en el foro, quisiera que dijerais todas las diferencias que hay entre versiones y sinceramente si merece la pena pillarse la Wii para tenerlo en esta plataforma o sin embargo hacer resucitar la Cube. ¡El show de Nintendo! Nintendo no nos lo ha permitido. Bueno. Me gustaría que dierais vuestra opinión cada uno de vosotros a ver qué sale de media. Pues aquí pone entre paréntesis, parece que quiero meter cizaña, jeje. No entiendo por qué, pero bueno. No. Alan sabrá. En absoluto. Bueno, Alan, creo que ya has podido escuchar el análisis del Zelda. Y bueno, ya hemos dicho algunas cosas de GameCube. Pues no lo hemos podido tener en nuestras manos. Pero lo dicho, en cuanto lo tengamos, sí que haremos un poquito más de incisión, ¿no? En el tema este. A lo Trauma Center, incisión. Otra cosa que me... Sigue el mail. Otra cosa que me interesa muchísimo es la retrocompatibilidad de la Wii con juegos de la Cube. Tengo todos los Resident Evil que salieron para la Cube, por eso me interesa mucho saber si hay alguna mejora al correr juegos de la Cube en Wii o si hay fallos o alguna movida tanto buena o mala. Es que quiero saber si puedo darme el gustazo de reventar a martillazos el cubo mágico, aunque suene cruel y sádico. Jejeje. Corren igual. Corren igual. Pero. Los juegos PAL de la Virtual Console no son los mismos que en las versiones NTSC. Se dice que, por ejemplo, Sonic o F-Zero están recortados por la pantalla, tiene bordes negros, y que el juego va un poco más lento que la versión NTSC, pero claro, no 50, como la versión PAL. 50, no, 60 Hz, tío. No va como la versión PAL, Edu, original. Va un poco más lento que la NTSC. No, nadie se explica qué ha pasado, pero el caso es que está pasando. O sea que en la Mega Drive, el Sonic... Sí. Va más rápido que en la consola virtual. En la Mega Drive, en la versión PAL del juego. No. Va más lento que la consola virtual. Sí. Y en la versión americana de la consola virtual, el juego irá más rápido. Exactamente. Vale. Vale. Es la única diferencia, pero que no tiene, o sea, nada que ver con los juegos de GameCube. Sigue... Así que, Alan, yo te invito, revienta esa consola. Bueno, no la revientes, yo la he apartado en una estantería cogiendo polvo. Y sigue el mail. Ah, otra cosa, ¿a qué distancia hace falta estar de la televisión como mínimo para poder jugar en Wii? Digamos que tengo una habitación que no es para nada espaciosa y si se necesita bastante distancia podría tener problemas. En cuanto a la distancia, yo juego a aproximadamente a 2 metros. Pero hemos jugado a 1. Sí, no ha dado ningún problema. No. En juegos como Zelda hay una opción para configurar la distancia a la que vas a estar tú de la televisión. O sea que no te preocupes. Y seguro que muchos juegos te darán esta manera configurar el juego. Sí. Por supuesto que sin sí. Ningún problema. Bueno, sí, que por mí nada más. No sé si podré escucharlo en directo, lo duda. Pero si puedo hacerlo, llamaré y os haré estas preguntas en directo. Venga, fieras, un abrazo. Pues un abrazo. Un abrazo. Fieras. Va por mí, eso, va por mí. No, es para nosotros. Va por mí, joder, yo soy una fiera. Vale, perro, vale. Soy toma un... puro y calla ya. Fiera. Ya tienes que comprar otro paquetito de puro. Ya, no hay más. Bueno, segundo mail, de Squalo. ¿Ah, es de Squalo? Sí. Por si leéis este mensaje, para haceros unas preguntillas. Bueno, primero, para Chache, que seguramente ya tendrá avanzado el Zelda. ¿Está a la altura como esperabas, opinión personal? A mí me está gustando y no se le veo... A ver, espera, que es un poco difícil esto de leer. A ver. A mí me está gustando y no se le veo algo cambiado para mejor. No sé en qué partes en concreto, pero tiene ese algo, entre comillas, que me gusta tanto. Ejemplo, la pose molona que hace en el puente tras tirar al orco al vacío, más o menos por la parte de Kakariko. Bueno, pues opinión personal, sí. Pues igual que tú, pues me está encantando el juego, mejor que lo Ocarina, con eso lo digo todo. Ocarina ha sido durante muchísimos años mi juego preferido. Bien. Y bueno, ahora la pregunta... Eso es bueno para todos. Sí. Los jugadores del mundo. Ahora la pregunta concreta que me fastidia mucho. El por qué algunos RPGs como los de la saga Tales, cuando llegan a territorio occidental, no mantienen el tema original del opening y ponen una melodía que no sabe de dónde la han sacado, y otros juegos menos conocidos como los Ateliri Iris o los Disgaea sí los conserva. Porque el juego Disgaea en territorio occidental no tiene ningún tipo de interés. Y nadie lo juega, excepto gente como tú, como yo, que nos gusta este juego porque es un juegazo y es una maravilla. A ver, realmente lo que pasa es que las sagas famosas, si llegan a ser muy famosas, pero muy famosas en un territorio, en el territorio americano, normalmente se crea a hacerlo más americano. Más todavía. Es decir, por ejemplo, los Dragon Ball puedes ver que cambian la banda sonora de japonesa a americana. Para adaptarlo más a la música de la serie americana. Por supuesto. Y en los temas pues pasa lo mismo. Sí, y en los temas, openings, en los sí, temas... Si ves cualquier anime, en cualquier anime, por ejemplo el anime Street Fighter 2, pude ver la versión americana y el opening es diferente. Las músicas de la mayoría de openings son diferentes, o sea, sí, y peores, siempre peores. Siempre peores, o no. Excepto el opening de Pokémon. O la película Street Fighter 2. Que eso es un trabajazo hecho por Estados Unidos. Pero... Sigue el mail. Con las supercanciones que tienen algunos, como el opening del Tales of the Abyss, Karma, del grupo japo Bump of Chicken, que por cierto es un buen tema para que lo pongáis. Edu apunta. Apunta y a ver si la semana que viene. Un saludo, que sois los mejores. Gracias. Muchas gracias. Cualo, postdata, yo tengo la canción entera por si la buscáis. Ah, pues mira, pedir. Ya está. Pues ya está. Que pedírmela, yo de la saga Tales tengo de todo. XP. XP. XP. XP. XP. De. XP. Se habrá equivocado. XP, X lengua. No XT, XP, X lengua. Ah, vale. Que tiene de todo. Que le mola la saga. Que lo que tengo. Eso, lo dicho. Se acaba el programa. Que tengo de todo. ¡Se acaba el programa! ¡Adiós, programa! ¡Adiós, programa! Nos vamos. Hasta el martes que viene, que no sé si habrá programa o no. ¿Habrá o no? San Esteban. Bueno, lo dejamos. En Cataluña es fiesta. Sí, pero lo dejamos a random. Lo dejamos a random, ya os avisaremos en el sí, programa. Tiraremos una monedita y si sale cara. Y sobre todo, esta semana no meáis fuera de tiesto. No meéis fuera de tiesto. Es que no sé si quiero que lo cuentes. No lo voy a contar. Queda poco tiempo y no. No da tiempo. No da tiempo. Nos despedimos. Nos vemos, gente. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y si no nos vemos la semana que viene. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Pero yo creo que sí que nos veremos. ¿No? Sí. Pues ya haremos algo. ¡Hala! ¡Hala! Relleno vos. Feliz Navidad. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Mucho juego. Thank you.